好的。 You have put your dreams to sleep, Mark. Perhaps there is a subtle change in phase of relocation of your head inside your rectum as indeed evoked feelings of hollowness. There's something wrong out there, sir. What do you mean? Everybody's losing their faces. We will have to investigate, Mark. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, saludo de cortesía, gracias Álvaro. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Como veis en el cartel del programa de las fiestas de Gracia, aquí en el Solar Punk, para hoy está prevista una charla sobre mujeres y prisiones. Os haré una mini presentación brevísima. Tenemos a una compañera del colectivo Cárceles Igual a Tortura, que, tal como está indicado... A ver, antes de seguir, quería hacer un apunte a todo el mundo. Esto es algo... ¡Hola! ¡Hola! Vale, esto está programado, es decir, estamos emitiéndolo por directo por la radio. Lo que digo es que no podemos decirle quién tiene que hablar alto o bajo, pero si esto de repente se convierte en una competición de nosotros subimos el volumen y vosotros también, Esto va a ser un desastre. Lo digo porque lo estamos emitiendo por la radio y sería como gracioso que la gente que ahora mismo está en casa o que lo escucha por diferido lo pueda llegar a escuchar. Y os agradeceríamos enormemente que si queréis hablar o cualquier cosa, os desplazarais un poco más para allá y la gente que quiere escuchar se acercara y de alguna manera pues ordenar un poco lo que sería el discurso. No obligamos a nadie, pero bueno, que lo digáis, que los micros lo pillan mucho todo. Bien, bueno, igual va a ser un poco complicado, pero bueno, tiramos para adelante. Bueno, como decía, la charla gira en torno a cárceles mujeres. La compañera hará un recorrido histórico, sobre todo, bueno, comentando las especificidades que sufren las mujeres en prisión, pues a lo largo de varios siglos. Más o menos abarcará desde la Edad Media hasta la actualidad. Como digo, pues comentando pues las especificidades y los problemas en concreto que sufren las mujeres y que no tienen los hombres, por otra parte, pues en las prisiones de aquí del Estado español. La charla se centra en el contexto aquí del Estado. Y nada, pues ahora ya ella pasa a explicaros un poco más detalladamente pues lo que es la charla y ya le cedo el micro. Bueno, hola, gracias por el espacio y por la oportunidad para hablar de este tema. Como decía el compañero, la idea es hacer un pequeño recorrido histórico sobre el encierro de las mujeres en el Estado español. En primer lugar, decir que esta charla en su origen estaba dividida en tres partes, somos tres compañeras quienes la damos. Ahora mismo, por lo que sea, solamente estoy yo y pues voy a dar la parte que me corresponde. En primer lugar, decir que nos parece muy importante especificar por qué mujeres en prisión y no mujer en prisión. Es muy importante que el título sea en plural, pues porque cuando se habla de la mujer en singular solemos caer en la visión hegemónica de la mujer. La mujer en sí no existe, existen múltiples mujeres, existen múltiples tipos de feminidades que se construyen en base a contextos y en base a muchas diferencias. Y bueno, cuando se habla de la mujer en general, normalmente hablamos de la mujer blanca, de la mujer del primer mundo, de la mujer heterosexual y de la mujer de clase media, media alta. ¿Qué es lo que pasa? Que estas mujeres normalmente no van a la cárcel. Y pues cuando van a la cárcel es en muy, muy raras ocasiones. Bueno, como decía el compañero también, esta charla se enmarca dentro del colectivo de la campaña Cárcel Igual Tortura. No, igual es un poco redundante especificar, pero bueno, este colectivo parte de un principio abolicionista. Quiere decir que no buscamos la reforma de las cárceles ni la mejora de las cárceles, buscamos la desaparición de las cárceles. No se trata de buscar mejorías ni de estar un poquito más cómoda dentro de la prisión, sino de que las prisiones desaparezcan directamente. Bueno, también quiero decir antes un poquito de empezar que durante el transcurso del palique estaré utilizando diferentes adjetivos, diferentes roles, tales como sumisa para la mujer, igual dominante para el hombre. Por ejemplo, esto no significa que legitime estos roles, que me parezcan positivos o que nos parezcan naturales, ni dados a priori tanto en las mujeres como en los hombres. Simplemente nos parece muy importante ponerlo de manifiesto por no invisibilizar la realidad y porque es cierto que en la inmensa mayoría de las ocasiones cumplimos con estos roles, nos guste o no. Un poco forma parte de la lucha, el intentar luchar contra ellos, gestionarnos la mierda que tenemos interiorizada y luchar un poquito en contra de estos roles, ¿no? Bueno, pues ya, para no darle más vueltas, como decía, la charla sobre todo es un recorrido histórico sobre las cárceles de mujeres. Esto en sí mismo estaría mal expresado, sería mejor un recorrido histórico sobre el encierro en las mujeres, ya que a las mujeres se las encerraba mucho antes de que existiera el concepto mismo de cárcel, el concepto mismo de prisión. Empezaremos un poquito en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, con las casas galeras. Las casas galeras eran instituciones creadas específicamente para el encierro de mujeres, pero es muy importante especificar que no estaban creadas con el objetivo de encerrar a mujeres que incumplieran leyes que realmente hubieran cometido un delito penal. Estaban creadas para encerrar a mujeres que se salían de su rol de mujer. Es decir, no se trataba de que fueras una ladrona o una asesina, se trataba de que fueras una mujer no casada, de que fueras una mujer que ha demostrado no ser una buena esposa, de que igual hubieras llegado a cierta edad sin tener hijos, de que a lo mejor hubieras osado a ser una mujer lesbiana en aquella época, o simplemente también te hubieras atrevido a ejercer el trabajo sexual. Todo esto eran motivos para que una mujer la encerraran en una casa galera. Lo pongo de manifiesto, me parece muy importante, ya que es uno de los pilares precisamente de esa especificidad, de esas distinciones que se dan en las mujeres que entran en prisión, que no se dan en el resto de en los hombres, que hasta la fecha pues no conocemos a tíos que los hayan encerrado en la cárcel o en donde sea por no cumplir con su rol de hombre. Excepto el ejemplo, el caso de los hombres homosexuales, que sí que son encerrados, han sido cerrados a través de la historia por su homosexualidad. Pero claro, también hay que poner de manifiesto que si la homosexualidad en el caso de los hombres se estigmatiza y se criminaliza, es precisamente por acercarse a la feminidad, por acercarse a la mujer. Así que una vez más, es el machismo, es el patriarcado el que está legitimando ese encierro. Bueno, como decía, a finales del siglo XVI surgen en el Estado español las casas galeras. Las casas galeras encerraban, como decía, este tipo de mujeres. Encerraban igual simplemente por ser mujeres vagabundas, por estar en la calle o por tener un tipo de vida autónoma. Como decía, el hecho de llegar a cierta edad y no ser una mujer casada era motivo suficiente para que te encerraran en una casa galera. Las casas galeras estaban promovidas por una señora monja fantástica que se llamaba Sor Magdalena de San Jerónimo, a la que se le ocurrió la brillante idea, porque ella pues caminaba por la calle y veía que había muchas malas mujeres por ahí, muchas mujeres perdidas, descarriladas, que a las que había que meter en vereda, y pues la mejor forma era encerrarlas en estas casas. Ella escribió un manifiesto, escribió un tratado, que voy a leer el título porque no tiene desperdicio, se llama Razón y forma de la galera y casa real que el rey, nuestro señor, manda hacer en estos reinos para castigo de las mujeres vagantes, ladronas, alcahuetas, hechiceras y otras semejantes. Es que el título había que leerlo porque no tiene desperdicio. Claro, eso sí, esta mujer se encarga en este tratado de dejar muy clarito que son este tipo de mujeres las que corren peligro de entrar en las casas galeras. Por supuesto, no van a ser las mujeres honestas, serias, buenas madres y esposas, de las cuales hay muchas en las villas del país. Esto es literal. Claro, había que ponerlo de manifiesto porque hay que dejar el seco muy bien marcado. Están las buenas mujeres y están las malas mujeres. Las malas mujeres tienen que saber que corren el riesgo de acabar en una casa galera, y las buenas mujeres tienen que saber que van por el buen camino, que están haciendo lo correcto. ¿Qué pasa con esto? Que también asegura el policía interior que había en cada uno, aunque en este momento no existía ni siquiera el concepto de policía, pero asegura que todas y cada una de nosotras seamos las propias vigilantes. O sea, tú estabas en peligro de que cualquier mujer que te rodeara te denunciara como mala mujer y acabaras por eso en una casa galera. Estas casas galeras eran recintos grandes, sin ninguna ventana abierta al exterior, con dos habitáculos grandes principales. En un habitáculo era donde se daban los dormitorios y los servicios, donde todas las mujeres dormían, habitaban, hacían pis, se duchaban y hacían todo juntas. Y luego otra habitación en la que las mujeres se dedicaban a hacer los trabajos, porque con su labor y su esfuerzo tenían que contribuir con los gastos de la galera, aparte de que a través de ese esfuerzo y a través de esa labor sería como realmente ellas se estarían reformando a ellas mismas, ¿no? Entiéndase rezar, cocinar, bordar, y vamos, lo que es aprender a reformarse para poder salir de la casa galera y asegurarse una de las dos únicas opciones que tenía una mujer en aquella época, que era ser una buena esposa o si no ser una buena sirvienta. ¿Qué pasa? Que si habías estado en una casa galera, ningún hombre cuando de frente te iba a querer como su esposa. Básicamente, ¿qué te quedaba? Pues que te rehabilitaran para ser una buena sirvienta. Como debe ser, ¿no? Bueno, yo me estoy reservando a hacer un montón de comentarios porque desde lo de la monja que me ha parecido fabuloso. Es que había que leer el título. No, de repente lo de la tipa esta que de repente se levanta un día y dice, he tenido una idea, ¿no? Uh-huh. Y creo que voy a opinar. Y fíjate, según lo que yo creo, tú, un montón de mujeres en un recinto porque ella considera que es lo mejor para el hombre. Para las mujeres también. Bueno, para las mujeres. A ver, desde el punto de vista de mujer, pues esto no era exactamente lo que se entiende como mujer. O sea, era como una especie como de objeto al servicio de alguna fuerza maligna. Y luego lo que acabas de contar ahora también, ¿no? Es decir, hay un montón de historias bizarras en tu discurso. Fijaros en el punto este como de cosa estúpida y de cosa completamente sin sentido, que vista así como en frío es como ridícula, ¿no? Sí, da muchísimo miedo. De hecho, te voy a contar otra cosa, y es que bueno, en la casa galera habían diferentes reglas, ¿no? Habían diferentes normas que había que cumplir. Una de ellas era, por supuesto, nunca responderle a una monja, Claro, porque la mujer es la autoridad, evidentemente. Nunca establecen ningún tipo de relación con otra mujer, ni que decir tiene de que esa relación fuera de ámbito afectivo sexual, porque te iban a quemar en la hoguera directamente. ¿Qué pasa? Que cuando cumplías por tres veces, incumplías una norma, bueno, cuando incumplías una norma, una vez había un cierto tipo de castigo, a la segunda había otro cierto tipo de castigo, a la tercera el tipo de castigo es que te apedreaban todas en la puerta hasta morir. Qué precioso, aquí lo grababa, espero. Fíjate el punto este de mente que tiene todo lo que acabas de decir. Si tú ahora todo esto lo escuchas en frío, parece el discurso de una persona, o sea, claramente enajenada, ¿no? Tenemos la cosa esa como de, esto no puede ser. Si te paras solamente medio segundo a pensar. Pero claro, imagínate que esta persona que lo decía creía en ello. Y no es solamente eso, sino que actualmente creo que hay gente que aún lo piensa, ¿no? Claro, es que yo creo que precisamente eso es un poco el gran problema, que es que la ideología patriarcal, al igual que muchas otras, igual que el racismo, igual que el especismo, es una ideología, son unos prejuicios que tenemos tan interiorizados que forman parte ya de nuestra estructura, de nuestra propia subjetividad, que muchas veces ni siquiera podemos entrever el absurdo. Como una persona que trabaja durante 60 horas a la semana para luego gastarse lo que ha ganado el sábado y el domingo en el centro comercial. Es ampliamente absurdo, pero no lo vemos. Bueno, de hecho, nosotros somos muy del parecer que el apocalipsis ya ha llegado y que el apocalipsis pues está ahora mismo, justamente, fíjate. Ya, antes pues lo digo, antes pasa. Y a partir de ahí, la gente que está haciendo la cola en el Caprabo, los tíos, en fin, vete a cualquier calle de aquí ahora mismo y verás el apocalipsis en mayor o menormente apoyando este discurso, en realidad, ¿no? Claro, y es que más que apoyar el discurso lo llevamos dentro. Por eso cuando hablamos de esto, hablamos de lucha. ¿Sigo? Hablamos de lucha porque no es algo fácil, no es algo divertido. Si fuera algo divertido lo llamaríamos paseo por el campo. Pero como es algo jodido lo llamamos lucha. O sea, tenemos muchas mierdas interiorizadas desde nosotras mismas, que somos las primeras machistas, que somos las primeras autoritarias, que somos las primeras que tenemos interiorizadas un montón de mierda. Solo que es muy fácil poner de manifiesto, señalar hacia afuera, en lugar de señalar hacia adentro y de decir, bueno, cuántas cosas tenemos que gestionarnos, tenemos que currarnos, y sin embargo las tenemos ahí, fomentando la invisibilización, ¿no? Bueno, como decía, las Casas Caldera surgieron al final de 16. Al rey de turno, en esa época, que creo que era Felipe II, aunque no di mucha fe de ello, le pareció excelente la idea de Sor Magdalena San Jerónimo. Bueno, era un rey, ¿no? Sí. Pues entonces ya está. Vale, perfecto. Pues le pareció estupenda la idea de las Casas Galeras. Era súper necesario, de verdad. Él pensó, ¿cómo no se me había ocurrido antes a mí? Y entonces empezó a construir un montón de Casas Galeras por el Estado español. Casualmente, en Andalucía, todavía no era Andalucía en aquel momento, pero casualmente por el sur del Estado español es por donde más Casas Galeras había. Un poquito relacionado con la cercanía con África, con la cercanía con que las mujeres más embrutecidas eran las mujeres que se encontraban más al sur. Sabemos que más al norte hay más racionalidad y toda esta historia, ¿no? Bueno, se empiezan a construir muchísimas Casas Galeras y así se va dando un poco la perspectiva a lo largo de lo que queda del 16, a lo largo del 17 también. Va avanzando el 17 un poco con esta dinámica y a otra persona súper inteligente se le ocurre que las Casas Galeras no son suficientes porque es que a las mujeres no se le mete en la cabeza que se tienen que reformar, que es que están perdidas, no se le mete en la cabeza, no se reforman. Entonces hay que hacer también lo que se llaman Casas de Misericordia, que básicamente es el mismo perro con distinto collar. No, mucho peor, o sea, llamarle a un Casa de Misericordia. Sí. Tiene un punto de... Esto para mí es pornografía formal. Casa de Misericordia, ¿no? Fabuloso. Pues bueno, las Casas de Misericordia se dan exactamente con la misma dinámica, solo que tiene un pequeño detalle de diferencia. En principio surgen con un carácter mixto. Las Casas Galeras eran específicamente para mujeres, las Casas de Misericordia no, son para hombres y para mujeres. Esto es la teoría. ¿Qué pasa? Que hay muy pocos hombres que sean malos hombres. O sea, si un hombre llega a los 50 años y no se ha casado, pues oye, porque está encerrado en su trabajo, ¿sabes? Que un hombre en fracho por pues no acaba en la pobreza, porque sabemos que la autonomía y la capacidad de autogestión de los hombres es mucho mayor y es más difícil que un hombre termine en una esquina votado. Eso en este contexto, que estoy hablando del siglo XVII, no me refiero ahora. Entonces, ahora también, ¿eh? Ya, de hecho, sí. Eso es lo preocupante. Sí. Eso es un pensamiento absolutamente contemporáneo, en realidad. Ve, dicho así, suena como tremendamente obsceno, pero es esto, todo el tiempo. Sí, de hecho tengo unos datos por aquí muy interesantes en el que habla como la inmensa mayoría de las personas pobres en el mundo son mujeres y niños y niñas. Esto está muy relacionado, claro está, con la mayor, el mayor acceso a la educación y el mayor acceso al mercado laboral, que hace que sea mucho más difícil que tú te puedas autogestionar tu propia vida sin tener que apalancarte al lado de un macho que te mantenga. Si no quieres pasar por el aro, apalancarte al lado de un macho que te mantenga, pues un poco jodido lo tienes. Bueno, pues entonces en la práctica las casas de misericordia terminaron siendo casa galera enfocada a las mujeres de mala fama, de mala voluntad, que eran las que estaban ahí encerradas. Una cosa muy clave también es que todo el tiempo estaban estas mujeres trabajando, supuestamente trabajando en artesanía, en labores que eran para mantenerse a la casa galera o a la casa de misericordia según el momento, pero que en realidad era un negocio. O sea, las monjas, porque siempre eran instituciones religiosas que llevaban estas dos casas, hacían negocio con toda la historia. De que nos suena, sabemos que hoy en día la cárcel es un negocio, o sea, no ha cambiado mucho básicamente. Ahí lo veis, ¿no? Luego ir a votar ahí, tranquilamente. Que sé. El cambio está cerca, amigos. Tranquilamente. ¿Cuántos años? ¿De qué año estamos hablando ahora estamos mismo? Estamos hablando del siglo XVII. Venga. Cuatro siglos de nada. Con toda la fe. Venga, adelante. Bueno, teniendo en cuenta que el patriarcado tiene una historia de 5.000 años, pues... tampoco es tanto. 400 añitos. Bueno, más 400 añitos menos. Hay faena. Sí. Sin duda hay faena. Bueno, seguimos en las casas de misericordia. Todo esto tiene este percal. Y así, pues nos cambiamos al siglo XVII y llegamos al siglo XVIII. Sabemos que en el siglo XVIII empieza un poco esto fantástico que surge en Europa, que es la modernidad. La modernidad, somos muy modernas y empieza la ilustración, la importancia sobre el razonamiento, sobre nuestra capacidad de racionar. Ya no somos personas brutas, de estas del medievo que usaban grilletes, prisiones y todas estas cosas. Ya la gente empieza a razonar y las cosas se llevan a cabo de una manera mucho más humanista, ¿no? Es un poco la clave, el humanismo. Pues claro, alguien dice, bueno, esto no puede seguir siendo así. Hasta entonces, se supone que este encierro era para corregir la naturaleza de las mujeres. Pero ahora ya no va a ser así, porque ya no somos tan brutas. Ahora va a ser solo con un objetivo disciplinar. Solo con el objetivo de que realmente estas mujeres no expandan el mal a otras mujeres. Es un poco la peste, pues para que no se pegue. Las encerramos para que no se contagie. Pero no por nada más, no hay maldad ni nada, ¿sabes? Sería interesante tener, para que la audiencia se enterara más o menos cuáles son las vías de contagio que tiene para ser una mala mujer, para sí, que las buenas mujeres que nos estén escuchando que tengan la suerte. Bueno, seguro que aquí no hay muchas buenas mujeres, la verdad, por lo que veo, creo que la mayoría están bastante perdidas. Pero si hay alguna buena mujer, por favor, que corra, porque no sabemos todavía cuáles son las vías de contagio que te llevan a ser una mala mujer. Ya, o sea, quizá el tío este, el cura este. En fin, bueno. Las mujeres lesbianas son las claro, que. No se sabe esto cuando se pega, ¿no? Contagio, cómo se contagia, claro. ¿No? Es y algo... igual te lías con una tía y le ha gustado. Oh, y calla, la calla, por favor, calla. Bueno, entonces estamos en la modernidad y estamos empezando a razonarlo todo. Anteriormente se suponía que todas estas medidas tenían simplemente para el castigo. Así, a nivel general, bueno, una cosa que no he dicho, lo voy a especificar ahora, me lo he saltado. Cuando hablamos del sistema punitivo en general significa para la mayoría significa para los hombres, se supone que antes de la modernidad las medidas punitivas eran con el objetivo del castigo. Y después de la modernidad eran con el objetivo de la corrección disciplinaria. Por eso el rollo de la reinserción hoy en día. Bueno, no se ve por la radio, pero estoy poniendo comillas. No, pero claramente en la radio siempre decimos que eso funciona. Es decir, es un éxito rotundo. La cárcel y los sistemas de reinserción son un éxito rotundísimo. Vamos, claro. No paran de cosechar milagros. Bueno, pues si atendemos un poco al recorrido histórico que estamos haciendo, nos damos cuenta de que antes de la modernidad, cuando supuestamente el objetivo únicamente era el castigo, en el caso de las mujeres no era así. Ya había un afán correccional, un afán de enfocar en la dirección adecuada el alma de las mujeres perdidas para llevarlas al buen camino. Por lo tanto, vemos que un poco la metodología o el objetivo que se vende como moderno de la reinserción, de la corrección, ya está presente en plena Edad Media en el caso de las mujeres. Es importante especificarlo porque es como una de las especificidades propias que hace que sea importante abarcar el tema del sistema punitivo y de las cárceles desde un enfoque feminista también, porque si no estamos invisibilizando este tipo de movidas. También. Y eran mujeres con conocimientos de medicina en su inmensa mayoría, por eso se las quemaba a las mujeres. De hecho esto sería interesante luego comentarlo en la rueda de preguntas, ¿sabes? Que se pueden hacer y tal, porque bueno, es un dato que es fantásticamente conocido por todos, el hecho de que precisamente mujeres que eran más, tenían como ideas más avanzadas que los demás, automáticamente se convertían en, bueno, seres sobrenaturales. Brujas. No, claro, había muy pocos brujos. De brujas, mogollón, ¿no? Bueno, esto sería un temón aparte. Esto sería un temón aparte porque realmente lo de la casa de brujas y lo de la Inquisición realmente fue cuando la medicina, o sea, el hombre en el 18 y el 19 se empieza a establecer la medicina y las ciencias en general como algo objetivo. Es el hombre el que empieza a aplicar la racionalidad moderna e ilustrada a todos los conocimientos que se daban. ¿Qué pasa? Que de aquí para atrás, durante toda la historia, las mujeres teníamos unos conocimientos en medicina, unos conocimientos sobre todo en medicina a la hora de tratar de gestionar nuestros propios partos, que eso no podía ser consentido por esta nueva rama de hombres que eran los que iban a tener el monopolio del conocimiento científico. Y bueno, estamos, si no me he perdido, estamos en la modernidad. Y es en la modernidad en la que empiezan a surgir el concepto de policía y de cárcel tal y como lo conocemos hoy. Voy a hacer un pequeño resumen de cómo surge la policía. La policía surge, primero es la seguridad privada de la burguesía, que empieza a acumular bienes y a separarse, ya empieza a haber una discrepancia muy grande entre el nivel adquisitivo de las clases sociales. Entonces la burguesía empieza a necesitar de policía, de una seguridad privada que asegure que no vayan a venir aquí las clases más desfavorecidas a quitarme mi legítima propiedad privada. ¿Qué pasa? Que luego la burguesía va cogiendo más poder en el Estado, y a medida que la burguesía coge más poder en el Estado, esa policía privada se va convirtiendo en una policía pública. De ahí surge la policía que conocemos hoy en día. Bueno, de hecho la policía pública es el tema de... ¿Quién te paga? Bueno, te acaba pagando el Estado. Si hay alguien del Estado aquí, por favor, si hay alguien que se sienta un poquito, aunque sea un poquito Estado, por favor que levante la mano. ¿Hay bueno, alguna parte del Estado aquí? Tenemos un... No, es mentira. ¿Puedo hacer de abogada del diablo? Sí, en realidad sí. Yo estaba como haciéndote los coros y tal, estaba como acompañando tu discurso para, ¿sabes? Como para darte como un aire, pero si ahora claro. Quieres en que empecemos una discusión, estaría encantado. Bueno, puedo ser la abogada del diablo y decir que adelante. Todo el alcohol, o sea, el alcohol se mantiene sobre todo con los impuestos del alcohol y el tabaco. Claro. O sea, cada vez que compramos alcohol somos Estado. ¿Te estás metiendo con el alcohol y con el tabaco? Sí. No. No, no, aquí tendremos un conflicto. No, no, pues por supuesto. Bueno, pero... había que decirlo. Yo he preguntado si podía ser la abogada del diablo y mando a permiso. A ver, ¿qué seríamos nosotras sin nuestras incongruencias, no? Pues ya ves. Es decir, claro, pues hay que conocerse a uno mismo para saber por dónde se cojea y eso te da sabiduría, en cierta manera. Ya. ¿O hay alguien aquí que no se haya equivocado jamás? No, no, por supuesto. Ahí estamos. De hecho, yo soy la primera que tiene el paquete de tabaco metido en la maleta. Ah, amiga, pues entonces, ¿para qué? ¿Ves? Ya hemos cerrado el círculo. Es que al fin y al cabo todas somos Estados y todas estamos colaborando de la misma manera. Si quisiéramos ir un poco más allá en este tema, podría decir que incluso los impuestos del alcohol son los que financian en gran medida a la parte del presupuesto que va para instituciones penitenciarias. De hecho, y está fantástico esto. El tema que yo creo que en el momento en que lo he dicho estaba pensando, lo digo para que podamos continuar con el discurso sin atrancarnos aquí, sí. Porque realmente tienes toda la razón. Porque solamente quiero puntualizar el porqué. Era como el hecho de ser funcionario del Estado, o sea, ser un funcionario de prisiones o ser un policía, no es lo mismo que fumar, por la implicación emocional tan fabulosa que supone el hecho de decir, no, a mí lo que me va es ponerme un uniforme, una porrita, o sea, es llevar un arma. Claro, es decir, imaginaros esto, ¿no? Es llevar un arma, es decir, puedes matar a gente. Llevas una porra, o sea, tú, alguien ha decidido que tú puedes más que los demás, eres como un órgano superior. Ese es el poder enfermizo que tiene un funcionario de prisiones o tiene un policía. A eso me refería. A ver, fumar es jodido, no te voy a decir que sea de puta madre, pero bueno, ahí estamos. Y pero va más allá ya igual del hecho de fumar o de beber, ¿no? Porque tenemos aquí nuestra cervecita artesana y la estamos haciendo nosotras, pues no es lo mismo que irte al supermercado y comprarte, ¿no? Pero pasa lo mismo cuando te fumas tu porro María, si te lo plantaste en casita, pues te lo plantaste en casita. Otra cosa es cuando vas a comprar un cacho de hachís que está plantado en el norte de Marruecos con las tierras expropiadas a la peña. Ni siquiera, es decir, o sea, el hecho de que simplemente cojas y pises y vivas en esta ciudad, por ejemplo... o en este barrio en el que nos encontramos ahora en Gracia, o en cualquier otro de Barcelona, ya implica, de una manera o de otra, entrar dentro de una serie de sistemas. Sí. Vamos a ver, quien pueda aislarse de esto, o está, como yo en Travolta, en una burbuja de cristal, ¿sabes? O bien está muerto, o, ¿sabes? Es decir, o bien vive en el campo, o bien está pringando. Sí. Es decir, porque por algún lado o por el otro te la van a acabar metiendo. Es decir, estamos aquí. Si no, bueno, te puedes hacer asceta. irte muy, muy lejos, pero seguramente llegarás a algún sitio que sea privado. O sea, o si te retiras al campo, terminan siendo tierras del Santander. O acabas en un coto de caza y te acaban pegando un escopetazo, ¿sabes? O sea. Bueno, pues estamos en la modernidad, se supone que empezamos a ser más racionales, que todo el objetivo del sistema punitivo anterior era el del castigo y que todo el objetivo del sistema punitivo de aquí en adelante es el de la corrección. Vemos que eso no se cumple en el caso de las mujeres, que el objetivo ha sido correccional desde el principio, desde plena edad media. Se establece, igual que se establece la policía, como explicaba antes, pues empiezan a establecer la pena privativa de libertad como medida punitiva por excelencia, precisamente con este carácter correccional, y comienzan a generarse las primeras cárceles. Ahora sí podemos hablar de cárceles en sí mismas. Y bueno, con el tema de la cárcel, como las mujeres somos la minoría las que delinquimos, pues somos la minoría de cárceles que hay. Quiero aclarar que no estoy diciendo que haya que hacer más cárceles de mujeres, ni muchísimo menos. Pero, ¿qué pasa? Tiene unas consecuencias, que las cárceles están hechas por y para hombres, ubicadas por y para hombres, para las necesidades de los hombres. Y las cárceles de mujeres suelen ser pequeños módulos acoplados, adaptados ahí, dirigidos por un director y con policías tíos. Un momento. Sé que lo que voy a decir ahora es tremendamente frívolo, pero es que si no lo digo, reviento. O sea, nunca había pensado en el paralelismo que hay entre el porno y las prisiones. ¿En serio? Sí, nunca lo había pensado. Es decir, hay una industria, el porno y las prisiones, en realidad están hablando de lo mismo. Es decir, estás hablando de la cosa más frívola y de la forma de castigo. Es decir, si estableces una línea entre las dos cosas, hay tantas cosas por medio que el resultado da bastante miedo, la verdad. No lo había pensado. Bueno, yo creo que la pornografía es un temón también. Que o sea, quería ponerlo como el otro punto, ¿no? O sea, como lo frívolo, ¿no? O sea, como el entertainment, ¿no? O sea, estamos hablando de la cárcel como la forma de castigo oficial que la sociedad plantea. Como, vale, tú eres lo peor que nos puede pasar, por tanto, ¿dónde vas a ir? A la cárcel. Claro. ¿Vale? Es decir, el porno es ese pequeño secreto sucio que se esconde. O sea, estamos hablando de, no sé si establezco bien visualmente los dos puertos, ¿no? Sí, o sea, sí. Los dos extremos, ¿no? Ya. Bueno, pues imagínate todo lo que pasa por el medio, ¿no? Al final estamos hablando de que siempre es lo mismo. Claro. Pues el 19 un poco se desarrolla en esta dinámica en el que se comienza a estructurar y a perpetuar y a fortalecer el nuevo modelo punitivo, que se basa en la corrección como objetivo y que tiene como medio fundamental el medio de la cárcel. Ahí llegamos un poquito al siglo XX. A principios del siglo XX, aquí en el Estado español, tenemos la República Maravillosa de la Vida, ¿no? Pues la República de la Vida, como los republicanos son tan progres y tan reform, pues pusieron a una mujer como directora de instituciones penitenciarias, una señora que se llama Victoria Kent, que fue muy famosa en su momento porque era una súper feminista de la vida, que miedo daba, la mujer era un poco para echarle comer aparte. Y esta señora, Victoria Kent, crea en Madrid la cárcel de ventas, la famosa cárcel de ventas de mujeres. Y pues como una mujer muy feminista, muy concienciada, ella se empieza a dar vueltas por la cárcel de mujeres y se da cuenta de que la cosa está muy mal, de que eso no puede seguir así y de que hay que hacer una reforma importante. Entonces empieza a meter medidas, o sea, propone una reforma con diferentes propuestas de cambio. Pues desde poner calefacción en las cárceles hasta que tengan permiso para recibir visitas en las cárceles de mujeres, por ejemplo, es la primera en establecer módulos de madres y es la primera en establecer que las madres presas tienen derecho a tener consigo a sus hijas o a sus hijos al menos hasta los 3 años de edad. Esa es una medida que hoy por hoy sigue vigente. También tiene una propuesta muy, muy cañera, supuestamente, que es que propone una reforma total de todo el cuerpo de funcionariado. Ella dice que los funcionarios y las funcionarias no están preparadas para hacer el trabajo que tienen que hacer. No están preparadas y pues hay que hacer una reforma. No triunfó, ¿no? Porque ahora mismo seguimos en el mismo punto, entonces, o sea, mucho éxito no tuvo que tener. Es que era una reforma. Las reformas se tratan de eso, de cambiar muchas cosas, pero al final no cambia nada. Ya lo decía Juan Carlos, ¿no? Y Franco, estaban ahí. Pues bueno, esta propuesta de cambiar todo el funcionario de prisiones, ella propone crear un instituto de funcionarios y funcionarias para que haya un humanismo en las cárceles, para que no sea cualquier bruto de la vida que sea un funcionario, no, tiene que ser una persona a la que hayan educado en cómo tratar a una persona presa. ¿Qué pasa? Que ya sabemos que la República sí cambió muchas cosas, muchas reformas, pero que tampoco había muchas cosas que le interesaba ponerse en su contra. Y una de las cosas muy principales también de la reforma de Victoria Kent es que dijo que todas las instituciones religiosas, que hasta el momento eran las que mandaban en todos los sistemas, en todos los sitios de represión, tuvieran que irse. O sea, no podía haber presencia religiosa en las cárceles. Esto tenía que haber presencia del Estado, porque tiene que ser un Estado ateo, y ya las prisiones, la religión tenía que salir de las prisiones. ¿Qué pasa? Que claro, sabemos que la República para muchas cosas sí era muy chapalante, pero para ponerse en contra a todo el clero del Estado español con toda su tradición religiosa tampoco era para tanto. Vamos. Entonces, a Victoria que le dijeron, muy bonito todo, me encanta, pero va a ser que no. Y pues va a ser que ni de coña. Y Victoria, que es muy digna, dijo, pues me voy, y dimitió. Entonces le dejó la República a los centromoderados y a la derecha, ¿no? Que fue básicamente el rollo que dejaron entrar, básicamente, a todas esas ideas progresistas. Pero que acabaron no, el tío este bajito del bigote, no pasa nada, si está en Portugal. Si él tiene ahí a cuatro en Marruecos, y este no va a hacer nada. Ya, no hay peligro. Cuatro años, no hay peligro. Dejarlo que huele, ¿no? Si es chiquitito. Es pequeñico, y míralo, si llevo de pito, ¿no? Bueno, pues lo más paradójico de esto es que Victoria, que es muy digna, ella dimitió, dijo, pues si no me hacen caso a mi reforma, yo me voy. Pero es que un año más tarde, de que se fuera Victoria Kent, llevaron a cabo la inmensa mayoría de las reformas que ella había propuesto, excepto la del funcionariado. Excepto la de quitar a todos los organismos religiosos de la cárcel, de las cárceles, y la del Instituto de Funcionariado, que ya era pasarse, ya era mucho gasto de dinero, básicamente. Y por eso hoy por hoy, por ejemplo, existen módulos de madres en las prisiones y existe la posibilidad de que las mujeres presas tengan a sus hijos o a sus hijas en prisión con ellas durante los 3 primeros años. Y bueno, ¿qué pasa? Que todo esto duró 5 años, que fue lo que tardó en llegar el hombre bajito de bigote. ¿El que inauguraba pantanos? Sí, el que estaba por ahí en Marruecos buscando colegas, ¿no? Sí, el que nada, un hombre, vamos, y bueno, saladísimo. ¿Qué decir del señor bajito con bigote? Bueno, pues que tenía una mujer que robaba, que se iba a las joyerías, le llevaba los collares y decía, bueno, cuidado que vienen los collares. La mujer esta era temida, ella y su boca chica, era una persona con los labios finos. Bueno, pues este señor, el señorito Franco, dijo, bueno, esto de la reforma es una mariconada, utilizó el término homófobo aposta. ¿Cómo? Es que deberías hacer una lista de términos bizarros como este. ¿El de mariconada? No, el último que has dicho es esto, que es media marcianada. Homófobo. Homófobo aposta. Está separado. Uso el término homófobo aposta. No, pero, vale. Había entendido como homófobo aposta, digo. No, te juro que lo había entendido así. No, es que además es un término, esta maravilla. Es un término que utilizamos mucho y no nos damos cuenta de las connotaciones que tiene, como cuando nos estamos cagando en la puta todo el rato. Qué putada, qué hijo de puta, que no sé qué, como que habrá hecho la puta, que tendrá culpa la puta de todo esto. Pero bueno, que si nos metemos el término en el debate del lenguaje, yo por largar no tengo problema. O sea, yo aquí empiezo a largar y me quedo sola, vamos, pero como para no desviar tanto. No lo sabía, no lo conozco, pero me lo creo. Bueno, pues este hombre dijo, mira, esto es la reforma, esto que va a ser que me estás contando tantas reformas. Aquí los curas y la religión la que tiene que estar en las prisiones, para que la gente se reforme. Y esto de la reforma dentro de las prisiones de mujeres, esto que me estás contando. Y también dijo, y es verdad que yo tenía un colega, que era un rey, que había hecho, las casas galeras y las casas misericordia, que están cerradas, que la república las cerró. No, mal hecho. Hay que volver a abrir las casas galeras y las casas de misericordia. Porque es verdad que si las mujeres no cometen un delito, no las podemos meter en la cárcel. Pero hay muchas mujeres que son prostitutas, mujeres lesbianas, mujeres de mala vida, esas mujeres hay que encerrarlas. ¿Qué pasa? Volvemos al siglo XVI, básicamente. Fabuloso. Sí, estupendo. Se reabre. De hecho, claro, él le cambia el nombre. Él la llama casa de corrección. Hombre, pues sabemos que si le cambia el nombre, cambia todo. No, los fachas tienen una mano muy, muy, muy ducha para esto. Les encanta poner nombres a las cosas. Así le gusta mucho esto. Ya, yo creo que se quedó ancho. Él dijo, bueno, yo es que estoy cambiando las cosas, le voy a cambiar el nombre. Entró un amigo suyo en el despacho y digo, ya tengo una idea. Ya sé cómo llamarlo. Ya verás, te va a encantar. Misericordia, sí, está muy bien. Casi la que sí. A mí habría me flipa. Que saber qué significa galera. Bueno, claro, de repente yo veo a un montón de tíos sudorosos ahí remando, ¿no? Y un tipo con un látigo y tal. A partir de ahí ya las imágenes ya van solas, ¿no? Bueno, pues Franco básicamente se carga toda la reforma que había llevado a cabo Victoria Kent, vuelve a meter a la institución religiosa dentro de las prisiones y de los demás lugares de encierro, en el caso de las mujeres, como digo, que reabrió las casas galeras y todas estas, y vuelve todo un poco a como estaba, a como tenía que estar, según él, ¿no? Bueno, pues así nos pegamos todo el franquismo, ¿sabes? Podría estar especificando un poco más. 40 cortísimos años, ¿no? O sea, 40 añitos de nada. De nada. Pero podría especificar un poco más, pero no da lugar. O sea, básicamente está la misma mierda. Sabemos la de presas políticas anarquistas que acabaron en prisión, la de presas políticas comunistas que acabaron en prisión, las que no acabaron en prisión porque se las cargaron directamente. Sabemos un poquito de todo esto, ¿no? Vale, ya al final el franquismo. Si alguien quiere que especifique un poco más durante el franquismo, no tengo un problema, pero no hay mucho más nuevo, vamos. Acaba el franquismo y empieza otra vez, ¿sabes? Franco se muere, sabemos que volvemos a la democracia, porque el rey nos salva a la democracia, todo el mundo lo sabe. Evidentemente. Y claro, y dicen, bueno, esto no puede ser. Esto no puede ser porque aquí hay algo que está yendo muy mal. Y dicen, bueno, vamos a, como también el avance de la ciencia, sabemos que el Estado español va un poco por detrás de Europa, siempre fue un poco a la... ¿Qué dices? O sea, España es pionera en vamos, España, si quisiera ponerse a remar, dejaba Portugal y Andorra de lado y empezaba ahí, para arriba, ¿no? Atlántico palado. Chaval, o sea, yo no sé por qué Colono, si hubiese ido por... porque ya se centró mucho en lo suyo, pero... Bueno, pues en la Europa todavía ilustrada y racional, a pesar de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, esto no tiene nada que ver, Europa era ilustrada y racional, pues hay un auge de las ciencias sociales. Empiezan a especificarse bien las diferentes ciencias sociales. Hay un establecimiento de la psicología, de la pedagogía, sobre todo. ¿Qué pasa? Que como tenemos que empezar a ser modernos, también nosotros, pues alguien tiene la idea de que en las prisiones, como las están hechas con el objetivo de corregir, de que la gente deje de ser chunga y empiece a ser buena gente, pues hay que empezar a meter a profesionales de las ciencias sociales para atender a las personas presas, sobre todo psicólogos y pedagogos. ¿Qué pasa? Que esto se da en las cárceles de hombres. En las cárceles de mujeres nunca entró un psicólogo, nunca entró un pedagogo. Siguieron las monjas. De hecho, hay que decir que... Ahí lo llevas, ¿no? Claro. Hicieron lo que pudieron. De hecho, desapareció con el avance del franquismo, o sea, la desaparición del franquismo y la supuesta democratización del país y demás, desapareció la presencia de religiosa en las cárceles y bueno, pasaba de ser la tutela en vez de ser la tutela de las instituciones religiosas, pasa a ser tutela del Estado. Es pasar del papi Dios al papi Estado, pero más o menos la misma mierda. Pero eso sea en las cárceles de tíos, en las que entran psicólogos y pedagogos para atender, para dar posibilidades y para que la gente pueda reincidir en su posición de falocráticos que mantienen a la familia, la cual cosa me parece que normalmente suele ser así. O sea, el hombre, ya sabes, ¿no? O sea, claro, ¿para qué van a invertir en las cárceles de mujeres? Ya, ¿para cuando qué? Al final, claro, ¿para qué? ¿Para que cocines? ¿Para que tengas hijos? Pues básicamente sí. A ver, ¿qué tiene que mantener la casa? Básicamente sí. De hecho, ahora ya llegamos un poco a la modernidad. Sabemos que al final de los 70 surge en el Estado español un movimiento muy potente de lucha de presos sociales, que es la famosa COPEL, de la cual se han hecho unas 18 millones de charlas. No voy a decir nada porque no hay nada que no se haya dicho. Pero claro, esto no incumbe a las mujeres. No se conoce, no se sabe, no se habla de una lucha, de una COPEL femenina o de un equivalente, o sea, no existió, no sé, no está, ¿no? Pero la COPEL eran todos tíos, súper tíos. Muy barbudos. Me deja el tema porque si no empiezas por ticar y la termino liando parda. Pero, en fin, eso, ¿no? Yo sí que me pongo una peluca y no tengo problema, ¿eh? Aunque te pusieras la peluca, la barba la tengo. La estructura subjetiva está... No, pero lo que te quería comentar es que fíjate que desde las primeras aberraciones que has empezado a contar como 4 siglos atrás, no has cambiado nada. No, esa es la moraleja final. Fantástico. Ya me has roto la moraleja. Ay, perdona, te he spoileado ahí. Lo siento. Entonces vemos que hoy por hoy, o sea, bueno, para empezar, la moraleja histórica. La moraleja histórica es que los dos grandes teóricos o los dos grandes bloques teóricos sobre los sistemas de análisis de los sistemas punitivos, que es Foucault y luego otra rama de otros académicos que no voy a nombrar porque son unos cuantos y no me apetece estar nombrando académicos de mierda, pues bueno, pero quedan dos bloques, según ellos dos coinciden en que lo que caracteriza a la historia del sistema penal es que antes de la modernidad era para castigar y después de la modernidad era para corregir. Pues no. ¿Sabes? Los dos grandes bloques ideológicos se equivocan porque no tienen en cuenta la realidad que afecta a las mujeres. La realidad que afecta a las mujeres demuestra que desde el siglo XVI, mucho antes de la modernidad, ya el carácter era correctivo. No era solamente para castigar. Ese aplauso que se oiga. Sí, señor. Sálate tú. Bueno, y para concluir un poco, luego si eso puedo soltar datos que son súper divertidos, pero un poco para concluir así, quiero poner de manifiesto que es que otra cosa, gran cosa que nos enseña esto es que en la mujer se suele hablar de una doble pena. Yo intento ir un poco más allá y hablo de una triple pena, ¿no? Como esto de pues yo soy más, pues yo lo doy más. Pues una triple pena. ¿Qué pasa? La mujer infringía un código penal, a veces no. La mujer infringía el código social, lo que se le imponía con su rol de mujer. Una mujer que no era sumisa, una mujer que no era obediente, una mujer que pretendía buscar una autonomía, que no era hetero, ya estaba incumpliendo su rol social. ¿Pero qué pasa? Que desde la ideología que nos ha metido en la cabeza el patriarcado, lo que hablamos ahora como roles sociales, no se nos venden como roles sociales, no es que sea un constructo social que a través de un proceso de socialización cultural se nos haya metido en la cabeza. No, eso es natural. Las mujeres somos sumisas por naturaleza, somos obedientes por naturaleza, somos madres por naturaleza. Esto no es un constructo social, no es algo que haya creado el hombre con todas sus mierdas. No, esto es por naturaleza así. Ahí está la triple carga, que es la carga más fuerte, que es la que se vincula con la religión, porque la mujer, su mayor delito es que incumple con su naturaleza, con su esencia natural que le ha dado Dios, que es precisamente la de no cumplir con todos estos roles de la mujer. Si nos quedamos en la doble pena, no ponemos de manifiesto que todos estos roles sociales se veían y se siguen viendo todavía como roles vinculados a la naturaleza, como algo que forma parte de nuestra esencia desde el momento en que nacemos. ¿Sabes lo asombroso de todo este asunto? Que claro, dicho así es como tan lógico. Pero claro, tú piensas que hay millones de personas que apoyan la otra teoría. O sea, el mundo está enfermo, ¿os dais cuenta? O sea, estamos viviendo en un mundo donde las personas realmente creen esto que acabamos de escuchar, que dicho así, que suena como un chiste, o peor, incluso muchísimo más sórdido, ¿no? Vivimos a gente, ahora mismo hay una mayoría absoluta de gente así, que toda España ha votado, en teoría. Bueno, no sé si estamos cansadas, si queremos hacer alguna pregunta, si queremos algún dato. Igual con esto de soltar algún dato voy a permitirme leer un poco, porque este tema números, y eso de memorizarme los números no lo llevo muy bien. Pero bueno, por ejemplo, en el Estado español las mujeres suponen el 8% del total de la población presa. Y los países europeos tienen un promedio entre el 4 y el 6%. De ese 8% de mujeres presas en el Estado español, el 36%, más de una tercera parte, son mujeres extranjeras. Yo no sé si lo he dicho al principio, igual se me ha pirado y no lo he dicho, pero esta charla forma parte de una charla más grande que se consta de tres partes, que doy con dos compañeras más, pero que no están, entonces yo estoy dando solo mi parte, porque si doy toda la charla yo sola mucho rato y van a terminar odiándome. Pero hay una de las partes, trata de lo que es, además de ser mujer extranjera. Por eso hablamos de la importancia que toca los cojones, lo digo aposta también, porque no suelo usar la palabra, pero es que al funcionario le toca los cojones, que un preso, una presa, se le revele porque él tiene su autoridad legítima, si encima es una tía. ¿Qué me estás contando? ¿Va a venir una tía, una presa de mierda a tocarme a mí? ¿Sabes? O sea, la imposición de autoridad ahí es muchísimo más harta. ¿Qué pasa? Esto da lugar a que luego se den absurdos como que llamen motín a una situación en la que cuatro mujeres empezaron a gritar a la misma vez. Que fue lo que pasó en Brieva, pues no sé si hace ya dos años y medio, algo así. Sí, sí, o sea, en los cárceles de tíos los tíos se pelean a diario. Hay peleas, pero es que es normal. Los hombres tienen violencia interna, tienen que soltarla, tienen que fogarse. No tienen mujeres para tener sexo, pobrecito. Que se peleen, eso es normal. Pero en una cárcel de mujeres, como cuatro mujeres se pongan a gritar a la misma vez, es un motín. Lo llamaron motín. Porque un funcionario le estaba pegando una paliza a una compañera y otras tres empezaron a liarla. Lo llamaron motín. Y a las tres las dispersaron de la prisión. Esa es otra. ¿Qué pasa? Que al haber mucha menos infraestructura para albergar a mujeres presas, la dispersión, que sabemos que... Yo no he hablado en términos generales de la prisión porque quiero hablar enfocado a la mujer y porque también hay muchas charlas que hablan de, en términos generales, de lo que es la prisión, ¿no? Pero sabemos que la dispersión es uno de los elementos de tortura, ¿no? En lo que no te interesa que tú estés cerca de tu familia, cerca de tus amigos, porque lo que interesa es fomentar el desarraigo que tú sufras un desarraigo social, ¿no? Pues claro, cuando solamente hay cuatro establecimientos, cuatro sitios en los que elegir, pues es mucho más probable que a ti te toque mucho más lejos de tu casa. Tenemos ¿sabes? Es como muy normal que una compañera presa, que es gallega, está ahora mismo en Galicia, está ahora mismo en Granada. ¿Sabes? Cuando no sé cuántos kilómetros hay de Galicia a Granada, pero es un canteo. Desde arriba abajo prácticamente, ¿no? Todo está español. Claro, igual 1.100 kilómetros. Entonces, igual, si no hubiera sido una compañera, hubiera sido un compañero, a lo mejor, no, seguro que no lo ponen al lado de su casa, porque no digo que a los tíos los pongan al lado de su casa, pero no habría tenido tantos kilómetros de por medio. O sea, hubiera tenido algún módulo en el que ella está un poquito más cerca de casa, ¿sabes? Pero como no hay su módulo en Galicia, pues se la llevan para Granada. Después de haberla rulado por Breva, después de haberla rulado por Valencia, después de haberla rulado por Madrid. Y bueno, no sé, más datos. Por ejemplo, sabemos que el 80% de la peña que se encuentra presa es por robos y drogas. Por robos, pequeños robos y menudeo de droga. No estamos hablando del robo de Puyol, evidentemente no, ni estamos hablando de los grandes trapichosos. ¡He dicho Puyol! ¡Mierda! pues sabemos que es el 80%. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de menudeo de droga, en los tíos se suele meter un atenuante por consumo. A las mujeres se le mete un atenuante por colaborar con banda armada. Y porque además se da por hecho que no está cumpliendo con las labores de su casa. Si además eres madre, la has cagado. La has cagado porque que tú tengas una hija en el mundo y estés delinquiendo, hay que tener vergüenza. Qué asco de mujer, ¿eh? Y le van a meter todos los atenuantes, se los van a meter encima. Si aparte eres extranjera, ni que hablar del desarraigo. Porque vamos, ni hablar del desarraigo, vamos. Y bueno... Esto es una buena noticia, saber que las mujeres no pueden ser drogadictas, que normalmente no pueden ser por consumo propio, como dice esta ley, significa que las mujeres no pueden ser drogadictas, solamente pueden tener relaciones con banda armada. Esa es una buena noticia para todas las mujeres, no podéis ser adictas, solamente podéis ser terroristas, y bueno, pues eso. No serías terrorista, sería una víctima de tu novio o de tu marido que te llevó a ser terrorista. Bueno. Porque esa otra, las mujeres caemos en la victimización. Una mujer no es mala, ya sabemos las mujeres somos buenas por naturaleza. Una mujer, ¿cómo va a ser terrorista una mujer? Una mujer que fue terrorista es porque su novio, su marido, porque tiene que haber un tío en su vida que la haya incitado al mal camino, porque ella de por sí va a atender al bien. O sea, siempre la victimización y la paternalización de la mujer, ¿no? Por Dios, y esto enlaza con otra cosa que ya se me estaba olvidando y lo tengo que decir, que es que hoy por hoy, cuando de grandes esferas feministas, institucionales de mierda, pero feministas al fin y al cabo, se trata el tema de las mujeres presas, se trata desde la patologización. O sea, una mujer no es mala, una mujer está loca. ¿Sabes? Una mujer no es que tenga violencia, es que está histérica porque tiene un desorden hormonal, igual le va a bajar la humillación y la mierda que eso implica, ¿no? Y bueno, no sé muy bien qué más, es una pena no tener más datos, pero muchas gracias por ponerlo de manifiesto, porque sí que es muy interesante. También está el tema de las trabajadoras sexuales en prisión. Si ya hablamos que la disponibilidad sexual aumenta estando dentro, que la vulnerabilidad sexual aumenta estando dentro, cuando ya entra siendo una trabajadora sexual, es que vamos, yo no sé cómo tiene que ser eso, pero tiene que ser un infierno, porque es que eres la puta encima. O sea, encima que eres una tía delincuente, es que eres una puta, ¿sabes? No te vengas a quejar si soy el funcionario que venga a decirte, voy a hablar muy en plata, ¿vale? Pero vengo a decirte que me comas la polla antes de dormir, porque si no, la visita del sábado no la vas a tener, ¿sabes? Pero es que encima no te me quejes porque eres puta. Me estás contando, te molesta, pero si estás acostumbrada, es a lo que te dedicas. Entonces ahí tienen que entrar y luego nombrar a las compañeras trans, que también forma parte de otra de las compañeras, que no quiero invisibilizarlo, pero que yo no estoy formada para hablar de ello. Pero sí visibilizarlas, poner de manifiesto que es una realidad que tampoco se trata y que ahí la multidimensionalidad de violencias, ¡buah!, crece. Porque es que encima, imagínate que, ¿sabes?, que tienes un cuerpo de mujer y que te meten en un módulo de tíos. Es que te han puesto la diana. O sea, es que ahí ya la cosificación y la violencia sexual llega a su máximo apogeo. Da miedo, ¿eh? Dicho así, claro, ¿tenemos una pregunta? Pues, si os queréis acercar, no, sería bueno que lo dijéramos por el micro. Sí, por favor, si alguien tiene una pregunta, por favor que se acerque aquí, que le pasamos el micro. Lo que pasa es que no son micros inalámbricos, no estamos en una gala de noche. Tenemos este punto de tirar de cable. Entonces, si alguien se acerca... ¿Estamos ahí? Bueno. Bueno, muchas gracias, chicos, por abrir el espacio para hablar de esto e intentar romper un poquito la invisibilización que implica el tema de por sí. Bueno, muchísimas gracias a ti, porque realmente toda la información que nos has dado son una... Bueno, por lo menos voy a hablar de lo que me ha resultado a mí, ¿no? Me parecen unas visiones completamente maravillosas y realmente brillantes, ¿sabes? Sobre puntos que creía que sabía, pero no sabía de esta manera, ¿sabes? Y planteados desde este punto de vista, lo hace como muchísimo más crudo todo y como muchísimo más reflexivo, dando argumentos como para... Por si no fuera suficiente ya la idea general que te da este enorme desastre, que es el estado del bienestar, ¿no? Que, como ya hemos dicho antes, viene completamente heredado de los tiempos más primitivos y bárbaros, entre comillas, ¿no? O sea, lo que históricamente se considera como algo bárbaro, ¿no? Pues en este estado, entre comillas, del bienestar, lo vamos viendo y de repente estas puntualizaciones, a mí me han puesto la piel de gallina, la verdad, y eso te lo tengo que agradecer. Es mal rollete, ¿sabes? Pero te lo tengo que agradecer. Bueno, y también decir que hay la parte más teórica, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Este análisis de los límites de grandes renovadores de todo lo que es el concepto del control, como podría ser Foucault, en el cual mucha de nuestra ideología se basa, dar cuenta de ello y darle cuenta desde la radio que hay unos límites que evidentemente por una cuestión de género y falta de perspectiva nos se ha perdido y que solamente se analiza porque estamos hablando de que somos más de la mitad de la población mundial y resulta de que luego el análisis se basa en una especie de visión en la cual es una realidad cuando es la realidad de la mitad de la población. Me ha gustado, a mí me encantan las aportaciones de Foucault, no lo voy a negar, pero darme cuenta y oírte decir de al tanto, o sea, el tema punitivo y tal como se está tratando desde la sociedad moderna, no ha tenido en cuenta nunca la historia de lo que se supone que es la minoría, que no sé yo esto de las minorías, ¿no? ¿Cómo van? Estamos hablando esto, somos la mitad de la población o más. Es monstruoso, como me está apuntando el compañero, y muchas gracias pues precisamente también porque los aportes teóricos es muy interesante ver dónde están las carencias. Y... pues eso, no mucho más que decir y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y igual, suelto una cosita más que me la acabas de remitir ahora por tu comentario. En el caso de Foucault, yo también me encantan las aportaciones de Foucault. Creo que tiene una mente que le ha permitido ver más allá, que las aportaciones en psiquiatría son muy valiosas, que las aportaciones en muchos aspectos son súper valiosas. Sin embargo, casualmente, se niega a entender el patriarcado como eje de opresión. Foucault niega el patriarcado como eje de opresión. O sea, es una mente brillante en muchísimos aspectos, pero lo del patriarcado el hombre no lo ve. No lo ve, el hombre no lo ve. No está ahí. O sea, es como, le pudo bueno, la testosterona. Ya, bueno. Es una broma. No, pero cierto es, y es un apunte que, por ejemplo, yo tampoco tenía contemplado porque coincido con la compañera sobre lo de el tema este de la visión panóptica del preso, la idea de el control, saberse controlado, ¿no? Es decir, aquello como que el preso se controla por sí mismo porque se sabe controlado y entonces es como una especie de, vamos a lo psicológico, ¿no? O sea, estas puntualizaciones que hacías sobre la mujer y este mismo punto sobre lo que decías del patriarcado y la teoría misma de Foucault, me parece que es como para reflexionar y sin, bueno, la única cosa que realmente me lamento es que estoy muy segura, o seguro, que toda la gente que está aquí ahora mismo escuchándonos, todo esto, si no lo sabía, lo intuía. El problema está en que aquí fuera son todos estos y todas estas los que realmente me encantaría que se enteraran, ¿no? Porque quizá en algún punto, si se parara a pensarlo dos minutos, se verían reflejados, ¿no? Y dirían, hostia, quizá aquí tenemos un problema, ¿no? Es que es la invisibilización de la historia de más de la mitad de la población mundial en todo el recorrido histórico que se está narrando en la actualidad. Sí, sí. Por eso nombrar también la Her Story, la propia historia contada por las mujeres, que muchas veces recurrimos a académicos que pueden ser grandes cocos en muchísimos aspectos. Yo no le quito lo bailado. A Foucault, por ejemplo, me hace el gran ejemplo porque yo lo considero muy, muy crack en muchos aspectos. Pero es la historia, una vez la historia contada por los hombres. Y la historia siempre está contada por los ganadores, ¿no? O sea, la historia de las mujeres tenemos que contarla nosotras mismas. Por ejemplo, antes no he querido nombrar más académicos, porque es que me repatea el hecho de que sean académicos y me repatea el hecho de que sean tíos. Por brutal, ejemplo, exactamente. La fuente principal de la inmensa mayoría de la información que he dado es de Elizabeth Almeda, que del libro Pasado y Presente de las Cárceles Femeninas en España. Tiene un estudio muy bueno, un análisis muy potente. Yo esto, vamos, he sacado lo mínimo de info, pero es muy potente el estudio que tiene. Sin embargo, no le paramos bola. No le solemos parar bola. Y también quiero nombrar a Eva Forest, que es una compañera que escribe... Bueno, no, estoy empezando a indagar un poco ahora mismo en esta mujer, recién la acabo de conocer. Tiene un libro que se llama Una extraña aventura. Habla mucho sobre... Ella participó en las luchas de grupos autónomos en Euskadi y vivió muchísimo en sus propias carnes la represión carcelaria. Entonces es un poco como para dar la referencia teórica y para dar la referencia práctica de la que las mujeres somos capaces de contar nuestra propia historia. Ya, yeah, lo difícil es... Un aplauso, por favor. ¿Una pregunta? Sí. Bueno, nada, aportar algo, ¿no? Claro. Bueno, yo simplemente lo único que quiero aportar es que tampoco tenemos de determinarlo todo en la vida. Siempre tenemos de dejar pequeños espacios, que nada está determinado, nada. Yo no voy a hablar ni de tesis, ni de teorías, ni de los llamados pensadores que nos han alineado. Yo voy a hablar de experiencias vividas desde las vísceras. Yo, mi experiencia me dice ejemplos muy evidentes. Transexualidad. Estando en la cárcel de Lérida Ponent, tuvieron de sacar, aquí en Cataluña, hubo un momento que los transexuales los enviaron a prisiones de mujeres a hombres, y los iban intercambiando. Estando en Lérida Ponent, modular de hombres, tuvieron de sacar a un trans del modular de mujeres, porque incluso lo apuñalaron. Porque la mujer también, nada está determinado, nada. Y bueno, quería hacer este pequeño análisis. Luego también, otro análisis mío, es que cuando empezamos a reproducir, porque para mí es reproducir, que si los CIES es peor que la cárcel, las cárceles de menores son peor que las cárceles de mayores. Las cárceles de mujeres son peor. Peor que la cárcel es el cementerio. Peor que una cárcel. El CIES es una cárcel. Sociedad encarcelada. No, pero si quieres acabar de decir, o sea, el aplauso era porque realmente creíamos que... Mira, realmente coincido contigo, compañero, y muchísimas gracias por lo que has dicho, porque al final es lo que ella decía, ¿no? Pasaba de los pensadores, pero si a lo mejor los pensadores no tienen del todo la razón, ¿no? Es decir, son una gente que ha pensado algo, nosotras también podemos pensarlo, aunque parezca mentira, ¿sabes? Existe la capacidad para tener ideas propias y además es eso, ¿no? Es decir, aunque sean ideas que tú has adquirido porque has visto, porque has conocido, porque has leído, al final las haces tuyas, las metabolizas y ves lo que tiene que ser, ¿no? En principio no sé si teníamos que darle más paso al tema, como tú veas, como te sientas cómoda, es decir, el micro es tuyo y tenemos toda la tarde para ti, porque además es que te lo has ganado. Y creo que, bueno, ahora mismo esto se está retransmitiendo por Radio Bronca 104.5, en streaming, en directo, directamente desde las fiestas de Gracia, aquí en fucking solar. Y bueno, aquí estamos, simplemente decir que un saludo a la audiencia y que, bueno, que el micro es tuyo y que hagas lo que tengas que hacer. No, yo, o sea, muchas gracias, me he quedado muy a gusto, creo que ha salido bien, que además ha sido ameno, un poco el riesgo que tiene esto, hace un recorrido histórico, es que sabemos que la historia a veces es un poco plomo, yo intento hacerlo así con un poco de saler, un poco de gracia para darle un poquito de vidilla al asunto y que no se me duerma nadie aquí. También he respondido un poco a la... Ahora me tienes que decir el nombre de la monja esta, ¿eh? O sea, me lo tengo que apuntar. Que Sor Magdalena San Jerónimo. Madre mía, o sea, voy a llamar a mi... O sea, si tengo un gato lo voy a llamar así. Pobre gato. Es verdad, cierto. Y bueno, he respondido a las intervenciones que me parece la pena que... O sea, me parece la pena. O sea, me parece que me merece la pena responder. Y pues sin más, ¿no? Simplemente decir que, bueno, lo que hablamos de los académicos es que, gente, la historia de la academia, la historia del racionalismo es patriarcal. La historia está escrita por hombres y para hombres. Lo vemos en todas las ciencias, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Cualquier tipo de generalización es caer en el absurdo, evidentemente. Cualquier tipo de invisibilización es caer en el autoritarismo. Y quiero acabar diciendo que no es suficiente con tirar abajo los muros de las prisiones. Hay que tirar abajo también los muros de las prisiones de mujeres. Pues un aplauso, ¿no? Mínimo. Muchísimas gracias. A ti. A nosotras, ahí estamos, ¿sí? Muchísimas gracias por haber estado ahí en esta charla estupenda, que espero que realmente aquí desde Radio Bronca 104.5 y, bueno, por allá donde se repite esto, por los gracias de Dios y de la gente que ha de alguna manera aportado. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, a quien le apetezca, hay un CD llamado Recuerdos de la Inquisición. Los podéis comprar entre 2 y 4 euros y los beneficios van, no sé si para alguna campaña en concreto. Sí, para la campaña Cárcel Igual Tortura. Vale, pues eso, para cárcel igual a tortura. A ver, no es que haya aprendido del tipo gala de noche y cosas así, en plan de, pero lo voy a comprar en directo, ¿sabes? Aquí en plan de, uno para mí. ¡Qué mono! No, que va, sí, en realidad esto parece como ser en plan de como muy gala de noche, ¿sabes? Muy TV1, ¿sabes? Muy. Pero bueno, así, bueno, ya tenemos aquí el tipo. A ver, bueno, de hecho lo vamos a pinchar. Lo que pasa es que ahora tengo que hacer como toda la parafernalia para pincharlo. No me voy a estar a darte una vez más las gracias. A ustedes. Y bueno, pues ahora vamos a continuar aquí en este solar con fiesta, con diversión y eso, con verano. Porque estamos aquí en la fiesta de Gracia, que son las más desaladas, con las calles ahí, con un montón de turistas, con un montón de gente que nos quiere y que de verdad que está muy bien salir a la calle y ver cómo la gente todavía, a pesar de la crisis, sabe divertirse. Y bueno, pues va por ahí, va haciendo fotografías, muchas, se queda quieta, luego continúa, la gente a veces desaparece. Pero son cosas que suelen pasar en un mundo fantástico y en unas fiestas como las de Gracia, gracias a Dios estamos aquí, o gracias a quien sea, supongo que gracias a nosotras mismas, estamos en un solar aquí completamente aislados y vamos a poner un temita para reafirmarlo. Este temita, no sé si alguien lo conocerá, no creo que nadie lo conozca, de hecho lo voy a hacer como totalmente a la babalá. Porque tengo aquí un montón de temas que no sé de qué van. Y algo tendré que poner, digo yo. Así que venga, pues vamos con ello. Lo que sea, lo primero que salga. Aquí, con toda alegría. Y con ilusión. We'll be right back. Bueno, bueno, bueno, bueno, qué alegría, bueno, en Gracia, bueno. Estupendo, qué bonitas las fiestas. Qué bonito, qué, es todo. Qué es precioso. Lo único malo es que estamos aquí en las fiestas, esas punk libertarias, aquí la gente no ha decorado las calles, la gente no ha colaborado en hacer un poco de patrulla ciudadana. Sin embargo, afortunadamente el resto de Gracia sí lo ha hecho y sobre todo se ha volcado en esa forma tan concreta de ciudadano que es el turista. El turista como forma mayoritaria. Como vulgarmente como guiri. Sí, guiri, efectivamente. El guiri como elemento prioritario en las fiestas de Gracia. Nos podemos imaginar desde guías rusas que ponen Gracia, ves, hasta yes. El infinito, claro, y de repente ves como a hordas de gente que no sabe muy bien a qué viene. Y si en agosto por casualidad estás en Barcelona, no te puedes olvidar las fiestas de Gracia, vamos, son increíbles. De repente ves a donde vives, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo no soy de este barrio, pero ahora vivo aquí, ¿no? Pero como si lo fueses, ¿no? Bueno, de hecho, oficialmente pernocto y estoy construyendo mi existencia en estas calles, ¿no? ¿Ya tienes colchoneta para aquí para dormir? En un cajero automático aquí al lado, que si voy a las 7 de la tarde no me lo pillan. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, veo como el fenómeno turista, ¿no? Está como arrasando de una manera verdaderamente impresionante, ¿no? Es decir, esto no puede ser. Es decir, ¿cómo los turistas se han enterado en los últimos 3 años de que existe esto de tal manera? Entonces, esto yo tengo mi teoría. No sé si son los de Erasmus de Torrent de Loya, que es se han o cómo es va. Es como hablabas antes de infecciones, que se... Yo creo que se pasa por el aire. Es una de las plagas del apocalipsis. Es un guiri, pasa a otro guiri, y el otro guiri se lo pasa a otro. Entonces es como una especie de epidemia zombie guiri, que acaban llegando todos luego en manada, ¿no? Esto me lleva a otra parte. Tú imagínate que somos de aquí... Bueno, simplemente, no es que haya que ser de ninguna parte, ¿no? Pero que más o menos eres lo que es el equipo local, ¿no? Y que de repente te toca un guiri o te muerde un guiri, y tú te vuelves guiri. Por supuesto. ¿Sabes? O sea, de repente se te pone la piel de color rojo... O sea, de repente empiezas como a ver... Chancletas con calcetines. Se te suben los calcetines. Sí, los chancletas con calcetines, una cámara de fotos, Polaroid. Claro, claro, claro. Se te pone como el polo por dentro de la camisa y ya eres guiri, ¿sabes? Entonces, no puedes evitar empezar a morder a otras personas. Y a mirar la infección empieza como a subir, ¿no? Entonces, claro, cada guiri transforma a 3 guiris nuevos, ¿no? Sí, esto es, de repente, esto es un dato... El fenómeno guiri, de repente hay incluso manadas de familias esto, ¿eh? Que se muerden entre ellos y acaban como generando... Buscan niños también porque sí, claro, claro. Les falta el factor niño. Porque no, ¿qué es un guiri si en un niño? Un guiri se hace o nace, no, se hace, ¿no? Se va haciendo. A ver, o sea, yo no un creo guiri que, se nace, tío. O sea, yo, a ver, yo pensando así realmente digo, a ver, un guiri cuando sale de casa, o sea, dice, voy a ir de guiri. Él lo sabe, ¿no? No, hay un nivel de conciencia y de hecho hay como escuelas. ¿Tú sabes que hay escuelas para Papá Noeles? Sí. Y es de verdad. O sea, hay cosas que la gente tiene que aprender... Lo de la cultura general está muy bien, pero hay un momento en que tú tienes que aprender desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, hay escuelas para Papá Noel, supongo que habrá escuelas también para guiris. Las escuelas de guiris sería el punto de inflexión, ¿no? Bueno, chicos, o sea, de repente cuando vais todos al Parque Güell, lo que tenéis que hacer es poneros muy rojos y arrasar, ¿sabes? Cangrejo, sí, color cangrejo. Sin ningún tipo de respeto, y venga, y a por todas, ¿sabes? Y tú piensa que todo el mundo está a tu servicio. Esto es importante, o sea, esto cuando te muerde un guiri... Es la invasión de los guiris, ¿sabes? The Down of the Guiri. The Down of the Guiri, sí, la conozco. De Romero. Guiris Apocalypse, o sea, han hecho varias películas, es The Guiris Apocalypse. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Ya la he visto, de the Romero. The Down of the Guiri. En el 70. Me gusta más el remake. Yo soy más hay varios, hay varios. A ver. Sí, hay Apocalipsis, varios. Sí. En fin, nos alegramos mucho porque Barcelona por fin ha entendido cuál es el verdadero sentido de esta ciudad, que es una ciudad para los guiris y no para la gente que vive en ella. La cual cosa nos da una grandísima alegría y creo que sí, a todo el mundo que está en este solar ahora mismo pues nos da la misma alegría. ¿Y por qué no decirlo? Pues sí, orgullosos pero de votar, claro que sí. Puede pasar que en algún momento entre uno y haya una infección aquí dentro. O sea, no te imaginas, o sea, de repente entra un guiri rabioso, ¿sabes? Ahí con toda la familia ahí. Completamente desbocados, espumando ahí, ¡ah! ¿Sabes? Con la cámara de fotos, ahí con la tablet, haciendo fotos con el iPad, ahí, ¡ah! Un par de selfies. Y dijo, puta, este va a sacar una foto a la pierna ahí, tío. Ya no tienes escapatoria. No, imagínatelo, ¿sabes? Se me hablan como tope paramilitar, ¿no? De repente estamos en un rincón ahí, le ha sacado una foto con el iPad, ¿sabes? ¿iPad o iPad? No, iPad. Una cosa... O sea, el otro día tuve un rasponazo con un guiri, con lo que empecé a decir iPod. Sí, ¿no? Ya empecé a decir iPod. O sea, iPod, ergo Zoom, ¿no? iPod es... el input, ¿no? De la entrada de audio. Bueno, yo cuando iPod, el lavabo lo dejo hecho un nocisc. lo dejo fino, ¿sabes? Sí. Por la mañana, me entra el revenido y... Yo todos los domingos, más o menos a las 2 a las 3, ahí... iPod, U-Pod, Hip-Pod, Taspot. Taspot. Un momentilla, Ahí nos hemos ido un poco, ¿eh? En fin. Sabéis que estamos en Radio Bronca, estamos en directo. Tenemos... ¿Qué habilidad tenemos para pasarnos los micros, ¿eh? Estamos aquí, así, a este Sergio, bueno, ahí de la conquista de los sonidos. Oye, dime, tío. ¿Qué tiene previsto hacer ahora usted? ¿Poner un tema? ¿O podemos dar paso a un compañero de Terrassa que Hombre, nos quiere explicar una cosita? Por supuesto, el compañero de Terrassa. Yo estaba aquí diciendo estas gilipolleces porque no había nadie que quería hacer nada mejor. Así que si hay alguien que tiene un poquito de decencia y tiene un par de palabras seguidas que decir, por favor, adelante, amigo. Que además el tema es importante. Haber venido antes, tío, haberlo dicho, tío, haber gritado. El tema es importante y nos va a interesar. Bueno, primero de todo, agradecer a los compañeros de Radio Bronca la emisión en directo que están haciendo aquí y todo el trabajo que están haciendo con la contrainformación, porque la verdad hace mucha falta medios de contrainformación pues tan potentes y cañeros como los compañeros de Radio Bronca. O sea que primero de todo un saludo a UPAI, ¿eh? Y después pues continuamos, agradecemos el espacio este que nos han dado en las fiestas mayores de Gracia, ¿no? Para informar de un juicio que se va a celebrar el próximo 15 de septiembre. El próximo 15 de septiembre se va a celebrar un juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona, en el cual el colectivo SAT, Solidaridad Antirrepresiva de Terrassa, llevamos ya 5 años denunciando esta situación de abuso de poder. Y es que el 15 de septiembre... Ahora mismo, ahora 5 años, la Policía Municipal de Terrassa, en un control supuestamente rutinario, le dio el alto a un vecino del barrio de Cantusell de Terrassa. Inicialmente era por un control de un ciclomotor que no tenía los papeles en regla, pero eso acabó derivando en que Jonathan, un compañero del barrio, se preocupó por esa intervención. Entonces ahí hubo un problema que la misma policía municipal aún no ha sabido resolver, y de ese problema, de esa discusión, el resultado fue que nuestro compañero de Terrassa, Jonathan Carrillo, resultó muerto el 15 de septiembre del 2009. Desde el 2009 hasta el 2014, desde los familiares, desde los amigos y desde el grupo de apoyo, estamos realizando una campaña para que se haga justicia, para que se sepa la verdad, y uno de los puntos principales de esta campaña se va a celebrar este 15 de septiembre, repito, el 15 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde 4 policías municipales se enfrentan a un juicio acusados de homicidio, 2 de ellos homicidio intencionado y 2 de ellos homicidio por no haber hecho nada, en relación al caso de Jonathan Carrillo. Porque inicialmente la policía municipal dijo que había parado a nuestro compañero y que, como el compañero iba muy borracho, se había caído al suelo. Y ese fue el informe que la policía municipal presentó al hospital de Terrassa ese 15 de septiembre del 2009. El problema fue que después de que la policía municipal dijera que nuestro compañero iba borracho y que se había caído al suelo, 2 vecinas que estaban en la misma avenida donde habían pasado los hechos dijeron que eso era mentira, y que entre 4 agentes de la policía municipal de Terrassa le habían metido de hostias hasta que nuestro compa se había caído al suelo y con la nuca se había dado contra un bordillo. Gracias a esa declaración de esas 2 vecinas totalmente anónimas que estaban en un bloque de pisos, hemos podido tirar adelante una denuncia contra estos 4 agentes de la Policía Municipal de Terrassa. Llevamos 5 años peleando para que se haga el juicio. Llevamos 5 años de que estos policías municipales han utilizado mil estratagemas para no presentarse al juicio, pero finalmente este 15 de septiembre vamos a tener un juicio contra estos cuatro policías municipales de Tarrasa, acusados de la muerte de Jonathan Carrillo. Y agradecemos mucho este espacio que nos ha dado las fiestas aquí de Gracia. Agradecemos mucho el espacio que nos concede aquí Radio Bronca para explicar pues nuestro mensaje, porque aunque sea en Barcelona, estamos hartos de tanta represión policial, estamos hartos de que la policía nos ningunee y estamos hartos de que se vulneren nuestros derechos. Por eso queremos decir que ya estamos hartos de tanto abusos de poder y que por eso el 15 de septiembre os convocamos a todas, os animamos a participar en una concentración que se va a hacer en el Passeig Lluís Companys delante de la Audiencia Provincial de Barcelona para denunciar estos cuatro policías que asesinaron a Jonathan Carrillo de Tarrasa. Muchas gracias, que continúe la fiesta, a UPA Radio Bronca y la Contrainformación y las fiestas de este barrio. Muchas gracias. Bueno, pues... Oye, claro. Es que mira, ojalá la policía nos ningunease y nos dejase en paz. O sea, el problemilla es que un poco no... Ya, yeah, es que ahora mismo se me comen como 5 o 6 pruebas ultra grotescas al respecto, pero no las voy a hacer por respeto, porque es que en realidad no hay humor lo suficientemente negro como para justificar una broma sobre es que pero es que os dais cuenta que siempre está pasando lo mismo. O sea, a nadie se le pasa por la cabeza que llevamos así toda la vida, Dios. Pero vosotras, nuestros padres, nuestros abuelos, toda la vida, Dios. Toda la vida igual. Si no es por uno, es por otra. O sea, es que siempre lo mismo. Es impresionante, fabuloso. Bueno, venimos de una charla en la que se explicaba una trayectoria de siglos. Pero es que lo jodido del caso es que, vamos a ver, ¿cómo puede ser que nada más nosotros nos demos cuenta de esto? Es decir, pero es que es como decir, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Mira, tiene orejas de gato, nariz de gato, patica de gato, pelico de gato, bigote de gato, dientecico de gato. ¿Qué es? Y no me digas una gata porque... ¿sabes? Un perro. No, ahí estamos. Es que esa es la vida que nos ha tocado vivir. Día 15 de septiembre, ya lo sabéis. Esta cita en los juzgados. Muchas gracias al compañero por informarnos. Audiencia provincial, si no me equivoco. En Lluís Companys. Lluís Companys, que dicen en Madrid. Companys. Y, bueno... Claro. Lluís Companys, el Monseni, Lluís Companys, Víctor Fortuny. Sí, nos piden por aquí música, a gritos. Nos piden música. Bueno. Pues venga, vamos a dar un poquito de alegría, porque claro, como la vida es todo tan así tan una canción que creo que además la gente me va a decir, pero ¿por qué, no? Pues bueno, pues vamos a explicar un tipo de drama también para suavizar un poco. Vamos a explicar, o sea, otro tipo de drama. A nivel conceptual la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esto, no? Porque esto es la pregunta que se va a hacer la mayoría de gente. Pero yo quiero explicar una historia con uno de los grandes poetas que ha habido en este país, en concreto en Valencia. Hostia, vale. En la década de los 90. Para mí, un bardo, un comunicador que llevó en su momento los problemas de la juventud a un diálogo que todos podíamos entender. Estoy hablando de Chimo Bayo y este tema, Química. later. We lean all day, and some say they ain't productive. Could that depend upon the demon that you're stuck with? Cause right now, I see clearer than most. I sit here contending with this cheese on toast. I feel the pain of a third world famine. Said we, count them blessings and keep jamming. Chism, scumbag, scum of the earth. He swerved his nail until he gained the skill of tongues. From 15 years young, straight to my grey back self. I stay top shelf material. Jerk chicken, jerk fish. Break away, slave bliss. Generate G's and then be stashing with the Swiss. Fools can't see this. Under your pistols, a fist full of hip hop duns. I progressing in the flesh. Esoteric quotes, most frightening. Duffy took a hold of my hand while I was writing. Leg on me tinged up and leg on me hand. I summon up the power of Banana Clan. Witness the fitness. The clock is 10:11. One hope, one quest. Witness the fitness. The clock is 10:11. One hope, one quest. Witness the fitness. The clock is 10:11. One hope, one quest. Witness the fitness. The clock is 10:11. One hope, one quest. Triggering that deep root juice. Now we're there burning boots. Set them spirit them loose. Go hit the flesh of the news. Inconclusive proof. Promote the truth to right. Cause whether we itch hike or push bike or travel kind of trash. Manifest that with oats and roots rap. Manifest that, yeah. Ahí, continuamos en el solar este de los desarraigados y de los desarraigados. Aquí dando tolasco. En directo por Radio Bronca. Tu radio amiga. ¿Cómo has dicho? Chimo Bayo, gran filósofo, ¿no? Español. O sea, Chimo Bayo está ahí representándolo. El último siglo en España es Ortega y Gasset y después ya. Yo creo que Chimo Bayo está a la altura de los grandes narradores de una generación, ¿no? Es decir. Yo quería decir sobre Chimo Bayo que hay una entrevista que él dice que es un revolucionario, es de izquierdas. Es que yo creo que es muy revolucionario. Y que todas las canciones tienen un trasfondo social bastante pero bestia. Eso, o sea, es lo que siempre rojas, digo. Verdes y amarillas, como me gustan las pastillas, es una oda a las vitaminas. Lo que está intentando hacer es, dentro de lo que es su poética, ¿qué pasa? Que todo será mata al rico aquí, quema cajeros y tal. No, el tío a su manera intenta como expresarse sus necesidades, su idiosincrasia, su día a día, ¿sabes? Claro, pero el tío, pues vivía en Valencia, tío, o sea, hacía la ruta del bacalao, se comía, o sea, pastillas. ¿Qué significa no, qué significa esa esto que dice hua? ¿Hua qué es? Bueno, tío, hua. O sea, va, pues dile a los indios qué significa jau, ¿sabes? O sea, pero tú le dices a un indio qué significa jau. Hua es o como le dices a un vasco qué significa kaixo, ¿verdad que no? Pues no, está, es lo mismo, tío. Ya para mí, ua, es un grito de, ahí es un grito de guerra, es un grito de guerra. Claro, tío, vete ya ahí a lo atávico, ¿sabes? Yo creo que es un grito de guerra, pero sincero. Ua, a ver. O sea, a saco, vamos, a saco. No, a saco. Ua, a ver. La peña se crece. Y en las manifestaciones, si hubiera más guas, esto ya se ardería. Esto, por ejemplo. Esto no lo quiero decir porque también estoy en medio público ahora mismo, me está escuchando gente, pero realmente, si escuchásemos más ¿sabes? Más happy hardcore y más Chimo Bayo en las manifestaciones, yo creo que la gente, de alguna manera, nos pasaría como los mozos de escuadra, que se encienden así por las buenas, ¿sabes? Algo tienen que hacer, ¿sabes? No sé, Guardiola le ponía no sé qué mierda de canción a la gente esta que va en gallumbos y que corre por ahí, está el tanatorio. Encerraditos en el vestuario. Ah, sí, no quieres decir el nombre, ¿no? No. Te veo ahora un poco compungido. No, hablando porque de fútbol. Claro, no, de hecho solamente me interesa decir nombres propios, ya que estamos en un programa y tenemos una responsabilidad. Estamos hablando de Gracia, de un barrio fantástico, muy afortunado. Uh-huh. Desgraciadamente todavía quedan ocupas, todavía queda algún lugar sucio. Fiestas, pero estamos edificando bien, lo estamos haciendo bien. Y lo más importante, es un barrio que sabe cómo será el futuro. Es un barrio con una para mí, junto a alguien me llama la atención, es un barrio que tiene una responsabilidad. Si no, fijaros la cantidad de balcones presidenciales que tienen. Aleluya, están gritando por aquí. Gracias, es un lugar que conoce el futuro. Tiene como una especie como de bola de cristal. Y es un lugar especialmente independentista, que es un sentimiento, bueno, pues maravilloso, y que creo que todos deberíamos tener, por lo menos en nuestro metro cuadrado. Yo he independizado varias cosas de mi casa. He independizado el lavabo de la habitación, la cual cosa ha sido sano para mí, sano para los demás. ¿Has puesto la bandera ya? Sí. Bueno, eso es importante. Una pequeña señal, ¿sabes? Con un pincel, con unas témperas hobby. Que... ¿Sí? El caso está, por ejemplo, si ahora mismo estamos en directo, si alguien se gira hacia mi derecha, y no es broma, no lleva doble sentido. Hay un par de balcones. Veremos lo que yo le llamo el balcón presidencial. ¿Qué es un balcón presidencial en Gracia? Un balcón presidencial en Gracia no hace falta que esté en las fiestas populares. Un balcón presidencial en Gracia es ese balcón de persona concienciada, de persona que a pesar de ser de izquierdas, sabe lo que quiere y está buscando ese orden, que no necesariamente tiene que pasar por la tiranía del PP, sino que tiene que pasar por la laxitud de la independencia, que seguramente será de izquierdas, como hemos podido comprobar aquí en Cataluña, claramente. Es una cosa que está destinada a ser, bueno, como la República. Una cosa, pues bueno, maleable, fácil de llevar. Yo desde mi ignorancia pregunto que yo veo dos banderas, ¿no?, en Cataluña. Una es la del balcón esta que tenemos aquí enfrente, que... Amigo, qué gran pregunta me has hecho. Y una que es, realmente una es de derechas y otra no, es de... No. Es una bandera... Es un símbolo. La bandera, el sentimiento patriota, el hecho de sentirte de un lugar. Es decir, por ejemplo, a mí la patria cada mañana me viene a la cama y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha dormido? ¿Bien? Y yo, la patria, me levanto, está en bata, ahí le dice, no, ¿qué? ¿Todo bien? Te estoy haciendo huevos revueltos, como a ti te gustan, ¿sabes? Claro, porque la patria está ahí para mí siempre. Pero, ¿sabes? Es como los putos Reyes Magos, ¿sabes? Como el puto Rodolfo Pérez, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Es como esa fimosis que nunca tuve, ¿sabes? ¿Qué te dice la patria al oído, por ejemplo? La patria, mi, la cabeza... O sea, es me dice cosas, tío. Pero la patria es, ahí, lo tienes ahí en casa... No, la patria vive conmigo, tiene su propia habitación. O sea, sí, o sea que paga también el alquiler. A ver, es la patria. No le faltes a tu patria, ¿vale? La patria no paga alquiler. La patria está... A ver, que si le digo que tiene que limpiar el baño una vez por semana, vale. ¿Vale? Que si... A ver, fregar los platos... Sus platos se los tienen que fregar. O sea, eso sí, pero a ver, yo una chacha tampoco soy. Vale. Pero a ver, la patria está ahí, yo qué sé, te está dando muchísimo, ¿eh? Porque yo me levanto por la mañana, ¿cuál es mi alegría de la vida? Luchar contra el terrorismo y la patria, tío. O sea, eso y unas... Y cómo me duele la polla de mear. Tengo una pregunta. O sea, esos pensamientos que me da. La peña de la patria, o sea, la patria trae a sus colegas, la peñita también. O sea, cuando estás durmiendo en casa, aparece la patria, tío, con sus colegas y le empiezan a liar. Que ahí. No me pensara que fueras así, De retorcido. No, como intentándome pillar, ¿no? Es como doble juego, ¿no? Tío, la patria no tiene colegas, tío. La patria, tío. ¿Sabes? Tú tienes colegas, tío. O sea, tu perro en el parque tiene colegas, tío. ¿La patria no tiene colegas? Tú, si tienes droga, tienes colegas. Sí. Pero la patria no necesita colegas, tío. La patria es la patria. ¿Sabes? Es como un crepado, tío. Es como, yo qué sé, es como ser Ozzy Osbourne, ¿sabes? O sea, la patria está ahí, tío. Es única, tío. Está ahí levantada. Y por eso, estos balcones presidenciales, yo les llamo balcones presidenciales porque me parecen especialmente elegantes y porque hay un pensamiento y hay una pretensión de crear como vamos... Hay una arquitectura patriótica. De hecho, el de arriba es especialmente elegante porque tiene el palo y todo, o sea, la bandera ondea. Vale, o sea, ahí pero tiene... esto es yo lo llamo un semibalcón presidencial de amateur. Sí, ¿vale? Que es el típico que coge la bandera que toca, la independentista, la de izquierdas, la de aquí no va a haber mozos en el momento, porque aquí todo, van a ser, o sea, tipos en monopatín repartiendo golosinas, de puta madre, lo más seguro... Que es lo que viene a pasar cuando un país se vuelve independentista, como por ejemplo Cataluña, ¿no? De repente viene un montón de ya no hay Mossos, ya no, Convergència y Unión no tiene nada que ver aquí. Entonces de repente pues todo el mundo se vuelve súper simpático, ¿no? Y de repente todo está bien. Eso sería el balcón presidencial amateur. A mí el que me gusta, por el fenómeno de la bandera, que es para mí es un objeto valioso y creo que está muy bien, y creo que todo el mundo debería tener muchas banderas en su casa de todos los colores. Incluso a veces envolverse en ellas y hacer la croqueta. Si en algún punto de su casa tienen como escaleras, hacer la croqueta, escaleras abajo, con cualquier bandera te protege de todo mal. Lo digo para escaleras muy largas. A partir de ahí, el balcón auténticamente presidencial es aquel que tiene dos banderas, pero no así como este en vertical, sino en horizontal, que caen. Eso sí que es señorial. Y tienen una bicolor y otra tricolor. Ahí lo llevas. Hay una pregunta por aquí espontánea. Dígame, Amic. Yo es que soy de un barrio de la periferia y, bueno, tenemos un hospital, pero patria no tenemos. Es, bueno, es una carencia de estas que venimos arrastrando. ¿Que me vienes a pedir algo? No, tengo aquí una no duda. Tenemos nada para darte. No. Bueno, un bocata. Bueno, es igual, eso luego hablamos cuando no estemos en... No paran de pedir. Tengo una duda del tema textil patriótico. ¿Las banderas? Sí. ¿Cuánto tarda en secarse una bandera? Depende. Porque antes, yo es que... Es una muy buena pregunta, amigo. Me gusta que me hagas esa pregunta. Antes la gente ponía, no sé, para fechas señaladas, que supongo que querían usarla y tenerla limpia, pues veías que la limpiaban y la tenían colgada un día, dos, que es lo que tarda normalmente la ropa en secarse. Pero ahora la peña lleva años ya. No sé, es que no se les seca, se les olvida. Hola. Ilumíneme, por favor. Tierra llamando colaborador, por favor. ¿No te has dado cuenta que ahora los chinos venden todo tipo de banderas? De hecho, he visto que en una tienda, y eso es periódico, en Gracia, había unos pendientes del Che Guevara y al lado unos pendientes con una esvástica. Joder. Oye, ¿dónde está esta tienda, por curiosidad? Es que me faltan pendientes. ¿Entiendes que yo compré los pendientes de esvástica? Joder, entonces han quedado ya obsoletos. Sí, o sea, parte, ¿hay más? Os lo prometo, o sea, el Paloma os lo puede contar, o sea, es en mi fetiche. O sea, dije, esto lo compraron los chinos. ¡Jódete! O sea, y estaba al lado de los pendientes del Che Guevara. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Vale, pues ahí tienen todo tipo de banderas. Incluso en algunos chinos muy especializados tienen banderas preconstitucionales. Entonces, lo inteligente, si eres un buen patriota, es comprar muchas banderas. Entonces, tienes varias, como para poner, hacer como mosaicos, como si estuviese empapelando la casa, igual. También, pues bueno, te las puedes poner como alternadas. Puedes poner una de España, una de Rumanía, una preconstitucional, ¿sabes? Una de las Islas Fichis, y vas haciendo tú ahí tu mosaico. Pero sobre todo, eso de que las banderas ya se ensucian y que se quedan, eso es del siglo pasado. Piensa en ello. O sea, tú mira la bandera y piensa fijamente en ella. Se secará antes. Si es eso lo que querías que te dijera, eso es así. Un buen patriota seca antes las banderas que una persona que realmente no cree. Y lo está haciendo por aparentar a los vecinos. Lo sepas. ¿Qué ha dicho? ¿Alguna pregunta más sobre el patriotismo? A ver, hay uno por ahí. Aquí, al micrófono. Hoy me van a hostiar. Hola, ¿qué tal? Me llamo Eduardo. Es que resulta que tanto hablar de la patria me ha recordado una canción de Manolo García, que es de Cádiz. Por eso soy vengo de Cádiz. Y hay una canción muy bonita que dice así: mi patria es el lugar donde el espíritu apacenta. ¿Me entendés, sí o no? O sea, absolutamente, de hecho. La patria, ¿dónde está la patria? Donde el espíritu apacenta. Me parece muy bien porque he venido aquí, me llamo Eduardo, Edu para los amigos, y resulta que soy de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudio logopedia y psicología. Y resulta que me habían hablado de la radio, ¿cómo se llama esta? De la radio... Bronca. Barroca, sí, la tengo metida en el Facebook. Bueno, pero es muy bonito lo que hacéis. La verdad es que... ¡Un aplauso! O sea, he hecho un saludo. Saludamos desde Radio Barroco. Bronca barroca. Oye, basta. Esta no es la actitud, pero para nada. Lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Somos barrocos, joder. No, yo soy barroco. Tú eres un tío parco que anuncia las canciones. Sí, yo soy un poco. A mí me gusta adornar mis comentarios, ¿sabes? Y hablar pues de cosas que importan, como la patria. O los balcones de Gracia, que es una cosa. O de los guiris. O de los guiris, que otro gran tema. O de, bueno, cosas que importan, ¿sabes? De hacer alunizajes en el Carrefour con un coche. Ahora mismo podría empezar como a divagar y a divagar y a divagar. Mejor pongo un tema. ¿Y qué te parece si pienso en lo próximo que voy a decir? Porque tal y como estoy viendo ahora... Vamos a pinchar... Me veo en una oscurité. Vamos a pinchar Happy Hardcore al final hoy, ¿o qué? No me provoques porque sabes que tengo, no me jodas, tío. Bueno, más bien, no provocarte a ti es no provocar a la peña. Igual es de lo que nos tendremos que preocupar. Claro. La provocación mutua entre nosotros. Bueno, ¿a alguien le gusta Slayer? No. ¿A quién le gusta Slayer? A ver, Slayer... ¿Slayer cuál? Slayer, bueno, os voy a poner una canción. ¿Los primeros discos o los últimos? No, Angel of Death. No lo conozco. Es, o sea, Angelo 3 estaba dedicada a... Creo. Pero Slayer creo que es un grupo estatal. ¿De dónde es? De Murcia, estaba dedicada a Goebbels. Slayer, que era un grupo así, el Héctor Araya era un tío... Estos no tocaban con telonearon a Obús y... Estos telonearon a Manel en el último concierto. Ah, sí, entonces los he visto. Aquí en Gracia, además. Sí. Bueno, pues os voy a poner una versión muy divertida de Slayer, que creo que es una versión de 8 bits de Angelo 3. Especialmente te va a encantar. Mira qué mierda. Solamente me quiero imaginar la cabra de este organillo, ¿sabes? De repente, imaginaos la cabra ahí, ultra satanical. Hola, venimos aquí a tocaros unos temas del organillo, ¿sabes? Y la cabra en el taburete, pero ultra satánica, en un pentagrama, ¿no? En fin, Slayer 8 bits, el que ha perpetrado esto, pues no lo sé, pero me lo he pipado en internet, ahí cosa mala. Y ahora sí, vamos con he conseguido, al final, establecer aquí un comentario más o menos lógico. Tenemos al compañero de juicio a la justicia, de Judicia a la justicia, que está aquí con nosotros y que además le encanta Slayer. Sí, estoy súper sorprendido, gratamente sorprendido. ¿Te ha gustado o qué? Mucho. Una mierda, ¿eh? No, estaba que te cagas, tío. Bueno, nada, yo quería aportar una nota un poco de contraste ahora mismo, pero bueno, esta mañana ha venido una compañera que hace muchos años que conocemos y nos ha dejado algo de material escrito sobre el caso que lleva pues más de 25 años denunciando. Pues resulta que esta mujer, ahora ya mayor, pues en su día pues fue madre y parió un hijo, y este hijo creció y en determinado momento de la vida de su hijo pues se puso enfermo. Y entonces intentaron buscar una solución a su enfermedad. Y bueno, pues fueron así tocando diferentes teclas dentro de la medicina de Bata Blanca. En la conversación o la charla de tema talegos, yo creo que ha quedado bastante claro el corte, ¿no?, del sistema, y en el sistema médico pues también se ve reflejado, ¿no?, todo este ramalazo patriarcal y toda esta mierda de... De hecho es como una actitud general, ¿no? Sí. Es decir, la cosa funciona así. Jódete. Pues en este terreno médico lo que pasó es que, bueno, tanto ella como el crío, bueno, que el crío ya era un chaval bastante mayor entonces, pues estaban con esa situación de angustia de que tienes un problema que quieres resolver y entonces te haces como permeable a todas las propuestas o sugerencias que te puedan hacer. Y en este caso, pues... la cosa pues acabó en catástrofe cuando unos médicos... les propusieron un tratamiento que entonces era un tratamiento experimental y basado en unas radiaciones y bueno, una cosa un poco así muy sofisticada aparentemente, Al final el resultado es que este chico acabó muriendo debido a este tratamiento, porque se supone que, no quiero entrar mucho en detalles porque quería hacer un poco el aporte así cortito para no dar la chapa, pero bueno, se supone que eran unas radiaciones que se tenían que aplicar en unas dosis de X tiempo, y parece ser que con que estos estaban experimentando, pues el tiempo de exposición a estas radiaciones al que sometieron al chico, pues fue un desfase de horas, y bueno, al final lo que acabó pasando es que su cuerpo a nivel cerebral experimentó unos efectos muy negativos, en el que ciertas células empezaron a volverse locas, lo cual acabó degenerando en la muerte del chaval, de una manera lenta, de una manera así progresiva y decadente, muy triste, muy dura. Bueno, la cuestión es que cuando la muerte se desencadenó, la mujer pues lo vio clarísimo, ya lo había visto claro antes, pero bueno, entonces digamos que el sentido de su vida se volvió en denunciar toda esta movida, todo el negocio, toda la movida criminal que envuelve a la mal llamada sanidad de hoy en día, y bueno, pues su periplo la llevó a denunciar a estos médicos. Entonces de carambola se encontró con toda esta serie de corruptelas y estas historias que denunciábamos en el sistema judicial, que lógicamente se puso del lado de los médicos, y bueno, pues todo ello la genera una serie de problemas, como por ejemplo que estos médicos la denunciaran a ella por calumnias, injurias, porque ella los comparó con los nazis, ¿no? Que tú antes has hablado de esvásticas y el tema de Israel dedicado al Mengele. ¿Por qué la Seguridad Social me voy a la SS? ¿Nadie lo ha pensado? O sea, voy a pagarle ahí la cuota a la SS. ¿Dónde te vas a venir? ¿La SS? Seguridad Social, ¿sabes? Sí, sí, sí, tal cual, entiendo. ¡Tío! Poco. Así se mueven las cosas, tío. Solamente hay que fijarse un poquito, ¿sabes? Pero está todo ahí, la respuesta, tío, está en los libros, tío. Coges un lápiz, unos papeles, tío, haces unas cábalas, tío. Ahí lo tienes. Bueno, pues la cuestión... paganos de locos, tío. Pues la cuestión es que bueno, pues eso, que ella lo dijo de una manera muy sencilla, ¿no? En plan, los nazis en la época del Tercer Reich, que iba a durar 1000 años... pues se dedicaron a utilizar a seres humanos para hacer experimentos súper locos, ¿no? Algunos de los cuales han servido para que hoy en día la medicina esté reconocida a este nivel, ¿no? O sea, como que... A ver, es lo mismo que pasaba con lo que decíamos de las cárceles. Es decir, ha habido una escuela, ¿sabes? Y entonces, una cosa es lo que se cuenta a nivel moral, que la gente necesita pues un poquito de vaselina para... que la cosa le entre y tal, en plan de no te estamos jodiendo demasiado y tal, tú tranquilo que esto lo estamos mirando y tal. Y luego está lo que realmente pasa, ¿no? Es decir, al final nada cambia, porque si me permites el inciso, desgraciadamente he tenido como una relación demasiado intensa con la oncología últimamente, y me he dado cuenta que mientras que sí que hay unos cuantos médicos que quieren salvar vidas porque han hecho un juramento hipocrático. Juramento hipocrático significa ponerse en el lugar del paciente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo creo que lo que practican es el hipócrita, no el hipocrático. No, la experimentación. O sea, si por lo menos fueran hipócritas y me mintieran, o sea, la mayoría de gente me miente, no pasa nada. O sea, estoy acostumbrado. O sea, es que un tipo coja y yo sea como su prueba de... Bueno, a ver... Si hago que este tío aguante con este tratamiento experimental más que el último, conseguiré, pues vamos, X número de primas, sea de prestigio, económicas o las que sea, ¿no? Sí. Los hay que son buenos y que realmente respetan esto, pero los hay que no, y te lo digo de primera mano. El otro día precisamente tenía una conversación con una persona, y no creo que tenga que dar más datos porque la información que estoy dando es lo suficientemente general para que se entienda la idea que quiero comunicar, ¿no? Y esto es, hoy día, en la seguridad pública, la seguridad pública, Dios, ¿qué estaría pensando yo? En la sanidad pública tenemos verdaderos mengueles. Uh-huh. Mengueles. Lo que pasa es que son mengueles de estar por casa, es decir, tipos que, bueno, matar no es su primera prioridad, es decir, no están como tan ultra enfermos y no tienen como esta especie como de estética de la muerte, en plan de, y ahora voy a cambiarle las retinas a dos gemelos, en plan, a ver qué pasa, a ver si ven lo mismo. ¿Me entiendes? Pero estamos ahí, ¿eh? Y no es este caso aislado. Este caso aislado a lo mejor tiene como unas particularidades, pero estamos hablando de la seguridad social y en un terreno tan absolutamente cruento y mayoritario como es la oncología, ¿no? Esto es lamentable. Bueno, pues en el caso concreto tenemos dos Mengueles. Uno es Benjamín Guix Melcior y el otro es Enrique Rubio García, que entonces eran médicos de la clínica de Seus y que también tenían sus consultas particulares. Y bueno, pues estos dos personajes denunciaron a esta mujer, a la Isabel Ferragut, y ganaron el juicio, y entonces un juzgado, ¿no?, la condenó a cerrar la página web en la que ella ha ido publicando todas estas peripecias y todas las denuncias que hace y toda la recopilación de otros casos, porque como bien dices tú, no es un caso aislado, y la obligaron a cerrar la página. Entonces, bueno, ella esta mañana nos ha traído un poco de información, si alguien la quiere por escrito, de quien está aquí ahora mismo físicamente, y si no, pues para la gente que nos está escuchando, hay un blog que es Radiaciones Mortales, blog de Isabel Ferragut, a través del cual podréis encontrar esta información en internet. Y yo desde aquí, pues lo que quería era aportar el granito de arena pues en la lucha de esta mujer, que como madre pues se ve en esta situación gracias al sistema de mierda que antes la compañera pues nos ha explicado muy bien a nivel pues penitenciario, pero como hemos llegado a la misma conclusión, no es solo la cárcel, no es solo la sanidad, no es solo la seguridad. Al final es un poco todo, ¿no? Todo funciona así y bueno, ya está. Desde aquí aportar este granito de arena y animar a la gente a no estar callada y a denunciar esta serie de historias. Vale. Dicho esto, ¿puedo hacer un comentario? Sí, si no tiene relación con la patria. No tiene que ver con la patria, tiene que ver con la bilis, con la mala sangre. Uh-huh. ¿Sabes? Porque yo creo que la mayoría de gente de aquí no tiene trabajo. ¿Sabes? Pero no por nada, sino porque no han querido trabajar. Porque yo, cuando salgo ahí fuera y veo las fiestas de gracia, la gente que está ahí, que está bien, ¿sabes? Que los coches y, bueno, la familia y... Bueno, lo que tiene que ser, básicamente. Bueno, lo que yo entiendo que... No sé, tío, lo de siempre, ¿vale? ¿Me entiendes? Lo de siempre, tío. Lo que está bien, ¿vale? No sé... Yo veo que todavía hay esperanza, ¿sabes? O sea, todavía podemos pagar un piso, todavía podríamos, de alguna manera, intentar crecer como personas y votar. Y votar, votar mucho. Votar muchísimo. O sea, cuando hay una votación, votar... Pero como la canción, de voto a voto sin parar, ¿o...? Votar muchas veces. O sea, yo en las últimas votaciones voté 75 veces, ¿sabes? Fui varias veces y al final me echaron, ¿sabes? No, es que tengo que votar otra vez. Es que como pienso muchas cosas, como todos me parecen bien, porque todos tienen algo bueno. Entonces, claro, no tengo por más que meter muchas papeletas, siempre, mucho tiempo, y quedarme ahí y preguntar a la gente, ¿y tú qué? ¿A ti qué rollo te va? ¿Sabes? Y comentar, y bueno, no sé. ¿No lo habéis hecho nunca esto? ¿No lo sentís así? No, hace años que no. Hace años que no, eso significa que en algún momento lo sentiste. Bueno, a mí nunca me dejaron. Claro, eres mujer, no me extraña. No, extranjera. ¿Y tú extranjera? Uy, no me digas más, no me digas más. En fin, qué bien, ¿eh? Estamos contentas, ¿eh? Vivimos en un mundo, es verdad, ¿eh? Que esto es... No os dejéis engañar aquí por la decadencia y por las ojeras, ¿eh?, que tiene aquí la gente en este solar. Fuera está la verdad y hay luz fuera de este solar. Hay gente que está bien y que os puede contratar a tiempo parcial mínimo. Seguramente hay alguien que os puede contratar a tiempo parcial. Bueno, habrá que negociarlo. Seguramente por 3 meses, salario mínimo. Pero oye, si no te lo ganas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? Lo que tiene. ¿Ves? Este es el punto en el que debería haber puesto un tema. ¿Te das cuenta, no? Valero telepredicador. Bueno, tele no, radio. ¡Ah! No sé cuál es. Ah, este es el micro, este es el micro. Bueno, yo simplemente quería comentar una vez más desde las ondas de Radio Bronca. Llevamos todo este fin de semana largo de Fiestas de Gracia con el tema de Palestina. Se ha hablado desde Radio Bronca, se ha hablado desde la Telepuncat, se ha hablado desde las Fiestas Libertarias, se ha hablado desde las Fiestas Alternativas. Y recordar que, bueno, ahora mismo hay una tregua, pero llevamos un mes entero de bombardeos en Gaza, que ha sacado a la palestra de nuevo lo que está pasando en los territorios ocupados. No me gusta llamarlo así, en Palestina directamente, pero para hacerlo más gráficamente, en los territorios ocupados. Y pues la fuerza que ha tomado el movimiento de denuncia de lo que está pasando allí, y se ha aprovechado bastante el ámbito de las Fiestas de Gracia para ir contándolo. Comentar que hay varias campañas que están en la actualidad funcionando, como que tampoco nos pillan tan de lejos, tal como plantearon la gente de Cumplicitats que Maten. Estamos hablando de que los Mossos d'Esquadra, las fuerzas represoras del Estado español, del gobierno catalán, se entrenan en Israel. Israel es exportador de seguridad, de métodos de control social, de métodos de control de población, y todo esto se vende bajo el eslogan de Tested in Combat, o sea, probado en combate, que supone que ha sido probado directamente dentro de la población palestina. Entonces, algo que parece que pasa muy lejos de nuestras casas, en realidad al final acaba afectándonos directamente. Hay una campaña en marcha, hay unos estudios en marcha, se llaman Negocios Schools, y no solamente nos cuentan que directamente lo que son las técnicas represivas, que a lo mejor nos pueden llegar a afectar a nosotros, o incluso el material antidisturbio que pueden aplicar contra nosotros, y las técnicas para control, llegan directamente, o son los Mossos quienes están siendo entrenados en Israel, sino que hay muchísimas cosas que van más allá, y estamos hablando de los acuerdos directamente privilegiados que tiene el Estado de Israel con la Unión Europea y con todos los países occidentales y todos los países del primer mundo, como Estados Unidos, en los cuales el desarrollo de todos estos materiales de antidisturbios, materiales de guerra, pues forman parte de los proyectos que se ocultan debajo de etiquetas como el I+D. Y, por ejemplo, los drones, hay el desarrollo de drones de control social, no solamente de control militar, que también se desarrollan directamente el primer exportador es Israel. Entonces, cuando hablamos de un conflicto que nos parece lejano, muchas veces no nos damos cuenta de lo cercano que puede llegar a ser, y que las repercusiones que podemos tener en nuestras vidas son muy cercanas, y más si formamos parte de algún tipo de disidencia o de forma de entender la vida que no se enmarca dentro del orden estructural que nos quieren plantear. Entonces, recordar desde aquí, desde los micros, una vez más, ya sabemos que estamos en Fiestas de Gracia, pero también son fiestas reivindicativas, no son solamente lúdicas, recordar de que bueno, tenemos muchas responsabilidades. Hemos hablado antes de los compañeros con el tema sanitario, se ha hablado de realidades que se están viviendo en diferentes partes de aquí de la ciudad. Han habido charlas por todos lados hablando de lo de Cambias, el efecto de Cambias, pero todas estas represiones, y de hecho, por ejemplo, desde la campaña de Cumplicitats que Maten han detectado que muchas de las técnicas represivas que se han efectuado dentro de los Mossos en todo lo que pasó en Cambias, pues son directamente relacionadas con técnicas que se conocen desde la represión en Palestina. ¿Y nos podés contar también, porque en el pregón oficial de la apertura de las Fiestas Mayores de Gracia hubo una acción también reivindicativa, ¿no?, por las compañeras que están llevando adelante todo esto? Si el viernes, que también estuvimos con la radio abierta en otra de las plazas, pues las compañeras vinieron a contar, pero igual vos nos podés recordar un poco lo que estuvieron haciendo, bueno, ¿no? Exacto. Recordar de que dentro de estas acciones que se han estado realizando para denunciar lo que está pasando allá y que además nos afecta aquí, porque es que de hecho todos nuestros gobiernos son cómplices, en Fiestas de Gracia, cuando se realizó el pregón oficial, se desplegó una gran pancarta de 15 metros desde el balcón consecutivo del propio ayuntamiento para hablar de estas, para señalar, sobre todo la intención es siempre señalar también que los cómplices no son, o sea, los culpables no solamente son el Estado de Israel, no son los gobiernos concretos que están ejerciendo directamente la represión sobre la población, y esto no solamente en Palestina, es extendible a tantísimos lugares del mundo que ahora mismo están viviendo represión, que nuestros propios gobiernos, nuestras propias alcaldías, nuestros propios representantes políticos son los culpables, y no solamente hay que señalar a lo mejor un gobierno concreto, sino a sus cómplices, que son tan culpables, porque si un sistema se sostiene porque sostiene redes. Y estamos hablando de los acuerdos comerciales, estamos hablando de los acuerdos políticos y estamos hablando de gobiernos directamente como el del MAS y evidentemente todos estos partidos políticos que forman parte de la estructura de que tienen, incluso se enmirallan, no sé cómo se dice en castellano, ¿no?, en alternativas políticas como puede ser el Estado de Israel, que no deja de ser un Estado racista, colonialista y autoritario, que yo creo que les viene muy bien, ¿no?, dentro del modelo social que quieren construir todo el capitalismo directamente. Entonces, es un modelo. Me gustaba mucho y me gusta recordar quizá que en épocas anteriores o hace años quizá los judíos fueron señalados como los culpables y los fachas, hoy los facios y los fascistas y los gobiernos totalitarios exterminaron a los judíos, pero hemos de recordar que ahora mismo los fascistas que tenemos en la actualidad admiran al Estado de Israel, y ya no solamente es porque es un Estado directamente autoritario, ahí se ve bien la línea política de lo que se está apoyando. No es una cuestión de etnia, de religión ni de nada, sino directamente de un Estado colonialista y exterminador. Esto lo plantea muy bien en una de las manifestaciones, ¿no?, que fuimos ahí con Radio Bronca a cubrir, no solamente lo que decían las instituciones oficiales de apoyo y solidaridad a Palestina, sino también qué decía la juventud, ¿no?, porque en las manifestaciones veíamos mucha juventud de distintos pueblos, y por ejemplo habían los que nos llamaron más la atención a nosotras, los jóvenes y las jóvenes tunecinas, ¿no?, que venían ahí cantando y tratando de hacer gritar su voz y decir basta de hipocresía, ¿no?, Europa no nos ayuda, Europa nos está matando y los gobiernos árabes también, ¿no? Tienen todos la responsabilidad de esto. Entonces, es interesante esto, ¿no? La nueva juventud, cómo va diciendo las cosas un poco más claras, porque la vieja Europa tiene una historia de, pues eso, de las manos manchadas de sangre, ¿no? Lo han hecho en América Latina, lo siguen haciendo en complicidades, y ahora está muy claro con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, paso a la juventud y que puedan realmente aquí, allá, en cualquier lado donde estén, manifestarse, gritar la suya y decir lo que piensan, porque creo que son quienes vienen ahora con las ideas más claras, ¿no? Y tanto, o sea, lo que comentas tú me parece, vamos, básico. Una cosa es lo que opina ya no solo la juventud, sino básicamente la población de base, y otra cosa es el juego político que está generando los diferentes gobiernos, incluso regionales. O sea, estamos señalando a nosotras porque estamos aquí, y las campañas tipo BDS que piden el boicot, las desinversiones en Israel y las sanciones por no cumplimiento de la ley internacional, nos guste o no nos guste, es el marco en el que se juega y puedes exigir a tus propios gobiernos, es un largo recorrido, pero ahí está. Realmente hay una desconexión absoluta entre la población, yo creo, y entre lo que los estados y los gobiernos están determinando aquí, allí y en todas partes. Entonces, la voz popular, realmente la voz del pueblo, es lo que se tiene que oír de una vez por todas. Bueno, ahora ponemos un poquito de música y continuamos aquí, en vivo, en directo, Radio Bronca, desde las fiestas alternativas de Gracia. Y bueno, un poquito de música y continuamos, y el micrófono está abierto para quienes quieran acercarse, hacer su denuncia, hacer su grito, su charla, lo que quieran, pues aquí continuamos. ¿Qué es traída. Todo atrancado por la sangre de tu espada. No tengas a su cara que parece apagada. La llama del tormento que se parte como lava. Tu vida lleva un peso, el peso más pesado. El sueño de la muerte y el suceso perpetuado. Tu vida lleva un peso, el peso más horrible. El trauma de la muerte y el suceso perpetuado. El mundo es feliz. Aunque sonría, porque no debe ni se debería aceptar circunstancias sin dejar de reaccionar. Por la nube llega toda que la guerra estará torturada en el silencio que no para de quemar. La conciencia perseguida aunque la quieras dominar. Tanto el cuerpo aprisionado, tanto odio ingerido. Tus ojos agachados pretendiendo que no hay río. Río de sangre, río que quema la salva. Viviendo naciones, tu vela enfermos. Como si fueran una sombra, algo ilegal, que ha decidido insulto. Lo mejor es no meterse en terreno arenoso. Sigue lo que quema el asesinato. No hubiera preferido mantenerte en tu cuarto disfrutando de una cena. La familia unida, diarrea en tu plato. La comida se termina, da cabrito. Los ojos que no dejan de mirar al partido rebotado, escupiendo en el muerto. Hijo de desaparecido. Disfrutando, mientras Bueno, nos vamos despidiendo, ya la radio va cerrando el estudio móvil, pero las fiestas continúan. Las fiestas continúan, hay concierto de Noise aquí en el descampado de las fiestas alternativas. Recordad que también sigue las fiestas libertarias y, bueno, las que queráis pasear por ahí, hay bastantes eventos que podéis ver aquí en por Gracia. Sí, también recordar que no sé si lo dijimos, pero que también dentro de estas fiestas se están haciendo una campaña, las feministas de Gracia que hablaron el otro día, de, bueno, un poco de aparta baboso, ¿no? De todas las situaciones de que pasan en estos momentos de ocio, que no nos tenemos que olvidar que todas estamos acá para divertirnos, todas estamos acá para reivindicar, para pasarla bien, pero con respeto, ¿no? Y, bueno, que no nos gustan y nos desagradan mucho las actitudes machistas, homófobas, lesbófobas, misóginas y demás, que las sabemos que hay muchas, y que, bueno, acompañamos a las chicas que están haciendo esta campaña con distintos carteles, un poco de pedagogía feminista que contaron el otro día, que a veces no tendríamos que hacerla, ¿no? Porque no tendríamos que estar en esta situación, pero como la situación es la que hay, recordar eso, de hacer complicidad entre todas nosotras y no aguantar ningún tipo de tolerancia, de agresiones machistas, y que cualquier personaje desagradable que se acerque, pues entre todas lo invitamos a irse rápidamente, como ya han pasado en estos días de fiesta, que han sucedido algunas situaciones desagradables. Entonces, nada, recordar eso, que aquí estamos para divertirnos y para recordar también que tenemos una forma diferente de entender la diversión, el ocio y la reivindicación con todo tipo de, bueno, de estas actitudes que no las vamos a tolerar, ¿no? Así que, bueno, vamos cerrando ya la radio, si alguien quiere pasar a decir algo más, a saludar, y si no, pues nos despedimos. Y si no, que se vengan aquí. Nos despedimos. Chau, chau. Apagamos, ¿no?